Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir. Tenemos hoy una charla más dentro de los actos de celebración del centenario de la muerte del pensador ruso anarquista Kropotkin. Hoy nos acompaña Noelia Bueno, doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo, investigadora del análisis e interpretación de fenómenos contemporáneos en el ámbito de la filosofía social y cultural. Le acompañarán Salvador Beato, doctor en geografía por la Universidad de Oviedo, que ha realizado numerosos estudios sobre el paisaje y la montaña asturiana, y Sara Cuellas, licenciada en filosofía y activista del abolicionismo penal. Los tres van a tratar, a través de este seminario, de acercarnos al pensamiento de Kropotkin en el ámbito de la ética, del abolicionismo penal, en el tema de las cárceles y también en geografía y educación. La charla de hoy, como es habitual, se puede seguir también, como sabéis, por el enlace de internet. Esta es la cuarta charla del año que se lleva a cabo dentro del programa del centenario. Ya estuvieron con nosotros Jordi Maíz, Tere Senorio y Jesús Ayer. Y continuaremos con la programación en el mes de mayo, porque teníamos previsto en este mismo mes otra charla de Ana Muña, pero por razones personales no podía venir, y entonces hemos trasladado su charla para el 25 de junio, con lo cual la siguiente charla, después de la de hoy, será el viernes 28 de mayo con Anastasio Vejero y su charla Utilidad de Kropotkin en la batalla contra la hegemonía neoliberal. Nada más, os dejo con los ponentes. Recordaros que estas actividades se financian con la venta de camisetas que tenemos aquí, de Kropotkin. Las vendemos a 10 euros, por si luego hay de todas las tallas, por si luego os interesa comprarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Como acaba de comentar, pues lo que vamos a hacer, o nuestra idea, es que entre todas y entre todos pues podamos reflexionar un poco y debatir sobre esa actualidad de Kropotkin, no de Kropotkin en sí, que claro, un señor muerto, pues poca actualidad puede tener, sino más bien de sus ideas, ¿no? Que están plasmadas en su ingente obra, ¿no? Una ingente obra académico-científica, porque Kropotkin, como bien se ha mostrado en las sesiones anteriores, pues era una persona muy culta, ilustrada, era un gran científico. Si buscamos por ahí en Wikipedia o lo que sea, bueno, nos aparecerá que era naturalista, que era geógrafo, entre muchas otras cosas, ¿no? Era una persona, pues al fin y al cabo, pues, muy curiosa, que tenía esa necesidad de saber, ¿no? Y de conocer. Y es una persona también, tenemos que entender, fruto de su tiempo. Fruto de ese siglo XIX, sobre todo, en el que se estaban produciendo unos grandes cambios socioeconómicos, políticos. A fin de cuentas, estábamos asistiendo a la imposición, ya definitiva, por así decirlo, de un nuevo modelo cultural, que era ese modelo de sociedad, de mundo, que nació de la revolución industrial. Y no solo eso, ¿no? Sino ya tenías antecedentes previos con la revolución científica. Entonces nosotros, la sociedad, el mundo en que vivimos hoy en día, no deja de ser el resultado de aquel proceso, ¿no? De ese importante cambio. Hoy en día tenemos la suerte, o la desgracia, de estar viendo también un importante cambio, ¿no? Una transformación enorme a nivel cultural que nos sitúa en ese estado, ¿no? En esa especie de limbo, ¿no? De que no sabemos hacia dónde vamos como mundo, como colectivo, como individuos. Todo es incierto, la verdad es que el mundo es muy incierto, y es que estamos asistiendo también a la imposición de un modelo cultural, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Asturias se ve muy bien, ¿no? En el medio rural, que tanto se habla, ¿no? Cómo está todo despoblándose, y realmente lo que estamos viendo desde hace unas décadas es la imposición de un nuevo modelo de sociedad. Un modelo de sociedad basado en la industria, en la tecnología, y que conlleva una utilización del territorio concreta, ¿no? Cada cultura tiene, cada grupo humano, cada vez que coloniza un espacio geográfico, por así decirlo, tiene unos rasgos culturales, y entre esos rasgos culturales se encuentra su propio territorio, ¿no? Las estructuras territoriales que generan, entendidas como ese conjunto de estructuras que surgen de las costumbres, de las ideas, de la religión, de la capacidad técnica, la capacidad tecnológica, los recursos, la demografía que tiene que tiene un grupo humano, ¿no? Y todo eso constituye ese territorio que muestra toda la transformación de los cambios que se ven con estos cambios culturales. Entonces, hoy en día estamos asistiendo a esa imposición, ¿no?, de un modelo cultural urbano, industrial, y tecnológicamente muy desarrollado, muy complejo, cada vez más complejo. Vivimos en una sociedad, como ya bien saben, global, de casi 8.000 millones de personas, en la que todo está interrelacionado, ¿no? Y, y ahí, en ese espacio global, pues las diferentes piezas pues pasan a jugar un nuevo papel. Esto pasó también en los siglos XVIII y XIX, ¿no?, con esa importante revolución industrial que se fue extendiendo, como bien saben, desde Reino Unido, parte del centro del norte de Europa, al resto del planeta Tierra, y que posibilitó ese poder colonizador, hegemónico, imperialista, por así decirlo, de Europa, ¿no? Y a fin de cuentas, buena parte del mundo se entiende solo a través de esas gafas, ¿no?, que nos ponemos para entender el mundo, que son las gafas del occidentalismo, ¿no?, por así decirlo. En ese ambiente en el que se estaba creando esa nueva sociedad, de la que nosotras somos también el resultado, pues surgieron muchísimas personas curiosas, ¿no?, como Kropotkin, que tuvo la suerte de nacer en una familia, como dijeron en las anteriores charlas, ¿no?, como la conferencia de Jesús ayer, en una familia pues más bien poderosa, ¿no?, pero le permitió tener acceso a una serie de conocimientos que eran privilegiados, ¿no? Y no solo eso, sino dedicarse también a la exploración. Y gracias a ese privilegio que tuvo, pues pudo desarrollar toda ese gran abanico de conocimientos científicos y también hacerse numerosas preguntas, porque él estaba atendiendo a ese proceso de cambio que se estaba produciendo en ese momento, y todo eso le generaba muchísimas preguntas. Y tenemos la suerte también que él decidió acercarse a la naturaleza entendida como el conjunto de los seres vivos y las interrelaciones, que es el objeto de estudio de la geografía, ¿no?, esas interrelaciones que ocurren en la superficie terrestre, en la cual los seres humanos, por supuesto, tenemos un papel muy importante, o no muy importante, pero tan relevante por lo menos como cualquier otro, y él se acercó a la naturaleza para intentar explicar, ¿no? Y no solo explicar, sino también él se dio cuenta que la naturaleza no tenía sentido todas esas relaciones que se estaban produciendo, que se estaban promocionando, ¿no?, que se estaba realizando una gran propaganda a través, por ejemplo, del darwinismo social que mencionaron también en las anteriores conferencias. Y eso él estaba totalmente en desacuerdo, ¿no?, porque cualquier persona que mirara un poco a la naturaleza, mirara al resto de los seres vivos e intentara no ceñirse a esas estructuras mentales, pues podía ver que había otras formas de relacionarse. Y en ese sentido, pues muchas de las ideas de Kropotkin todavía hoy tienen cierta vigencia. Yo creo que podemos debatir sobre ello. Es cierto que hubo una pregunta muy interesante en la pasada conferencia, en la que alguien decía, oye, ¿qué pasa con los problemas medioambientales? ¿Los abordó Kropotkin? ¿Qué idea? ¿Qué tenía? ¿Qué pensaba de esto? Obviamente él no abordó ese tema, ¿no? Ese es un tema que nos preocupa ahora, y muchísimo, ¿no? Pero entonces no estaba dentro de las concepciones culturales de la época. Él, de hecho, es un hombre, era un hombre, una persona que entendía, ¿no?, que la ciencia, que el desarrollo técnico, el desarrollo tecnológico tenía que avanzar, ¿no? Tenía esa idea de progreso de la cual tenemos heredada también, y que es como una dirección lineal hacia adelante. Nadie sabe realmente a dónde vamos, todos vamos ahí como un burro, así con los ojos tapados, vamos para adelante, pero vamos todos para adelante, para un lado, ¿no? Él en realidad también tenía esa idea un poco, ¿no?, de progreso, porque entendía que la ciencia tenía un papel muy importante en todo esto, y yo creo que era una persona, esto es una creencia también, ¿eh?, yo creo que era una persona que creía en el ser humano y en la capacidad del ser humano y de los colectivos para que pudiéramos entendernos, ¿no?, y para que pudiéramos avanzar de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver, a través de algunas referencias literales de la obra de Kropotkin, vamos a intentar acercarnos a ese conocimiento y ver qué hay de actualidad en todo ello. Por un lado vamos a hablar de la educación, por otro lado Sara hablará de las cárceles y Noelia la pondrá al colofón, porque todo esto no deja de ser todo como las diferentes facetas de un mismo de un tema central, que es la ética, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese pequeño viaje, primero a través de la cuestión pedagógica. Fíjense que Kropotkin tenía un interés enorme. Como decimos, era una persona muy ilustrada y le preocupaba mucho la educación, le preocupaba mucho qué hacemos con los niños y con las niñas, ¿no? Y no solo ya veremos también que no solo con los niños y con las niñas, sino también con los jóvenes, ¿no? En las cárceles, por ejemplo. Entonces, yo lo que veo de leer la obra de Kropotkin es que él, por un lado, hace esa crítica a la educación que existe. Ya en aquel momento, estamos en el siglo XIX, se está conformando la sociedad como la que conocemos hoy, con los cambios que he mencionado, ¿no? Pero sí, las bases estaban, ¿no? Hacía falta, las ciudades comienzan a desarrollarse, comienza a desarrollarse la industria, hace falta ciencia, ¿no? para manipular, conocer, explotar mejor los recursos naturales, hace falta gente que estudie, que sepa cómo hacerlo, hace falta exploraciones para ir a buscar todos esos recursos. Estamos ante un sistema que va a empezar a forjarse y que va a tener unas necesidades enormes de recursos naturales y de la forma de explotarlos, ¿no? Ese sistema, que en principio es un sistema que vamos a denominar de producción capitalista, ¿no? A través esa acumulación de capital que conlleva y todo eso, pero no es solo capital económico, hace falta la suma de un capital humano, de un capital de recursos naturales, y todo eso va a entrar en un juego de potencias, como bien saben, en la época, y pues las personas, los individuos y los grupos pues van a estar un poco metidos en todo esto. Entonces hace esa crítica a la educación que existe, porque hay que educar a las personas para ese nuevo sistema, y eso a él no le concuerda, ¿no? Y él lo primero que ve es que esa educación es como una especie de creadora de máquinas, ¿no? Realmente es la revolución industrial, ¿no? Estamos comenzando a dar el poder a la máquina, ¿no? La máquina lo va a hacer mejor que nosotras y que nosotros. Y entonces él critica eso, no quiere que todos seamos, que todas seamos como autómatas, que no pensemos, ¿no? Tiene otras ideas, quiere que las personas tengan voluntad, ¿no? Porque cree firmemente en eso, es un humanista y una persona muy ilustrada, y cree que el ser humano por su propia voluntad puede cambiar las cosas y puede hacer grandes cosas. Y luego, por otro lado, él critica ese papel de la educación, ¿no? Como fortalecedora de los sistemas de dominación, porque al fin y al cabo sirve para educar a las personas dentro de esa nueva forma social. Y también se da cuenta de que sirve a todas esas dinámicas sistémicas a que se conserven las diferencias, los desequilibrios entre los grupos sociales. Los grupos sociales que en ese momento ya sí se tratan como clases, pero también donde se hace esa distinción, o por lo menos Kropotkin la hace, entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. De hecho, él dice que las personas deberían tener un poco de formación en ambas direcciones, ¿no? Que tendrían que ser capaces de desarrollar su intelecto y de realizar actividades intelectuales, pero también trabajos artesanales y trabajos manuales. Y entonces él, en cambio, dice, ¿pero por qué está pasando todo esto? Si por el contrario la educación nos debería servir, podría servirnos para crear personas libres. Él ya se ha autodenominado como anarquista, como una persona que cree en la libertad y cree en otro modelo social de ese que se está creando. Y él entonces dice, pues esto es una herramienta, vamos, fundamental, vital, ¿no? Y necesitamos crear personas libres y alejadas de todo ese sistema. Y entiende también, porque él no deja de ser a sí mismo un científico, pues entiende que la educación debe servir para ese progreso, ¿no? Para crear una sociedad mejor, ¿no? No rechaza para nada el progreso, sino una sociedad mejor, y utilizar esa ciencia y los desarrollos técnicos y tecnológicos de la humanidad en su conjunto para el bien común, ¿no? para un bien social. Como decíamos, veo que me enrollo más, En Memorias de un revolucionario, que es uno de los trabajos que, en el que más vueltas le da todo esto, además cuenta su historia personal y a través de este texto, que es un poco largo, pero él simplemente trata de decir que esto de, de educar con autoridad, con disciplina, que no va a poner, ¿no? Él quiere educar a las personas de otra manera y quiere hacerlo también a través de un cambio en la propia educación, ¿no? Un cambio en que la educación sea más horizontal, ¿no? Más de igual a igual, y en el que se motive a las personas a reflexionar, a pensar sobre el mundo que les rodea, a través de ejemplos prácticos, a través del terreno, ¿no? De pisar el campo, como decimos en geografía. Y es, por así decirlo, hoy en día en la universidad tenemos, o sea, enormes ramas de, o sectores de las diferentes universidades que se dedican a la didáctica, ¿no? a la pedagogía. Y para mí, yo cuando leo a Kropotkin digo, este tío era un pedagogo ya, porque realmente establece ciertas pautas ya de cómo en su idea, ¿no? En su utopía personal debería de ser la educación. Y fíjense, ¿no? Como dice, algunos pedagogos modernos han tratado de matar la imaginación de los niños, ¿no? Hoy en día, que todos vamos al rastro y nos compramos una camiseta de arriba la imaginación, o queremos que nuestros hijos sean tan hippies como nosotros y vayan por ahí haciendo pintadas de viva la imaginación, o viva la bola de cristal, ¿no? Abajo el capital. Pues Kropotkin ya era, antes de que existiera la bola de cristal y la bruja avería, él ya estaba hablando de estas cosas. Y fíjense lo que dice, ¿no? Los pedagogos, las pedagogas que son mejores serían conscientes de hasta qué punto la imaginación constituye una ayuda excelente también para el conocimiento científico. Porque las personas que trabajamos en la universidad también nos damos cuenta que buena parte de nuestro trabajo depende de la creatividad que tengamos, ¿no? De la capacidad de imaginar. Bueno, también habla, esto es otra faceta quizás más académica, ¿no? Que me parece muy interesante. Él ama las ciencias naturales, él ama la naturaleza y ama el trabajo de campo, le gusta ir al medio natural, fuera de la ciudad, y ver cómo se relacionan los diferentes seres vivos, cómo son los ecosistemas, aunque entonces todavía no se trabaja con la palabra ecosistema, pero él ya entendía lo que era un ecosistema, que no existía una palabra para definirlo, porque él habla constantemente de las relaciones, las interrelaciones. Como buen geógrafo que es, pues él está viendo no ve los elementos por separado, sino que ve que la naturaleza en sí, la biosfera, es un sistema en el que todo está interrelacionado. Incluso hoy en día, ¿no? En pleno siglo XXI, nosotras también estamos relacionados con la naturaleza, por mucho que queramos ver como que la naturaleza es una cosa aparte de nosotros, ¿no? Yo por la mañana me levanto y mi corazón está latiendo. Yo no le tengo que decir que lata, él es autónomo, él es libre, ¿no? Y así, pues buena parte de las células de mi cuerpo están funcionando, no son más anarquistas que nadie. Entonces, eso lo entendía él perfectamente. El mundo está todo interrelacionado, ¿no? Incluso vemos que nuestra piel acaba aquí, pero no, realmente estamos en contacto con todo, ¿no? Todo. Y él lo veía perfectamente y creía además que a través de las ciencias naturales teníamos que generar una nueva percepción, ¿no? Una nueva percepción que, la cual él denominaba una filosofía de las ciencias naturales. Él quería que entendiéramos las ciencias naturales, pero no como técnicos, ¿no? Siempre otra vez vuelve esa lucha contra esa oposición, ¿no? Dialéctica entre lo manual y lo intelectual. Él no quiere eso, no quiere ni que seamos intelectuales ni que seamos técnicos. Quiere que sepamos interrelacionar todas esas cosas. Y entonces quiere las ciencias naturales, pero con una filosofía, un estudio de ese saber que nos permita construirnos como seres humanos. Entonces, dice, él aprecia las fuentes naturales, pero también las fuentes naturales de la historia. Hace la lectura luego al revés, ¿no? Los historiadores, las historiadoras siempre queremos o quieren poner su perspectiva, ¿no? Intentar ver los hechos a través de lo que conocen o de sus propias ideologías y creencias. Él no, él quiere alejar los prejuicios de la historia también y quiere verlo con la visión de un científico de las ciencias naturales. No sé si ven esta interesante, ¿no? Por un lado quiere tratar las ciencias naturales como un filósofo y por otro lado quiere tratar las ciencias sociales como un naturalista. Bueno, una vez más, esa búsqueda personal, la creatividad, la imaginación, ¿no? Esa fascinación, ¿no? Que es lo que nos mueve a indagar, ¿no? Esa curiosidad de Kropotkin. Sí, bueno, pues si no me enrollo, no voy a hablarles de esto porque quiero acabar ya. Él es geógrafo, como les decía, y entonces él también tiene una labor muy importante. Hay un texto maravilloso que se llama Lo que la geografía debe ser, en el cual aúna todo, en 7-8 páginas, aúna todo su pensamiento, ¿no? Desde sobre la geografía, sobre las ciencias naturales, sobre la filosofía, sobre la política, todo está ahí metido en esas, en ese supercondensado, y explica unas cuestiones muy interesantes y explica el papel que para él tiene la geografía en todo eso, ¿no? Porque como niños que somos, como niñas que somos, pues tenemos esa curiosidad que él, yo no sé si tiene razón, si todos la tenemos, ¿no? Eso habría que verlo. Pero él siente que como todo, que el ser humano es así por naturaleza y que todos tenemos que tener esa imaginación, esas ganas de indagar, de buscar y de mejorar para todos. Bueno, él habla de las cuatro ramas de la naturaleza, Noelia, gracias, no me voy a enrollar con eso, y cree que la geografía debe tener ese triple objetivo, ¿no? Quiere interesar a los niños en los grandes fenómenos de la naturaleza, quiere enseñar, fíjense que todos somos hermanos, ¿no? Otra vez esa faceta superhumanista, ¿no? Más papista que el Papa, ¿no? Quiere que todos seamos hermanos, ¿eh? Porque entiende, pero no entiende esa hermandad en ese sentido tan cristiano, por así decirlo, sino lo entiende más bien como esa relación que tenemos por habitar todos en la superficie del planeta Tierra y contribuir o formar parte de esa naturaleza que él tanto ama. Y finalmente, disipar los prejuicios. Fíjense que les decía, estamos en el siglo XIX, él habla de razas inferiores, ¿no? Entonces, no podemos verlo con la perspectiva que tenemos hoy en día, ¿no? Pero hay que entender a qué se refería. Estamos en ese proceso de imperialismo, de colonización, ¿no? Y estamos descubriendo nuevas culturas. Pero ojo, que él habla de razas inferiores porque es lo que se habla en la época. Pero luego seguramente Noelia explicará o lo comentará, o lo puede comentar ahora si quiere, que es la que sabe todo esto, comentará cómo él sí habla de razas inferiores, pero él realmente reconoce que son culturas que se pueden tratar de igual a igual a igual, pero sí es cierto que las trata en esa visión progresista como que están en un estado anterior, ¿no? En esa línea progresista, ¿no? Que se supone que tiene que conllevar la civilización. Muy interesante esto sobre la educación, ¿no? Él plantea una hipótesis o una teoría o un proyecto que sería que todo el mundo fuera profesor o profesora, ¿no? Que no haya una profesión de profesor o profesora, que cada uno trabaje lo que tenga que trabajar, que haga lo que tenga que hacer, pero que dedique unos años de su vida a enseñárselo a los demás. O sea, cuando tú has alcanzado tu expertise, ¿no? Te has vuelto experta o experto en algo, pues entonces tú te puedes dedicar unos años. ¿Por qué dice esto? Porque él quiere que los profesores y las profesoras amen lo que enseñan, ¿no? Y la única manera de hacerlo es que realmente disfruten de su trabajo, que les guste su trabajo, porque es la forma en la que lo van a poder transmitir a las demás personas. Y es muy interesante eso. No sé si sería viable o no, pero interesante, a mí me parece una idea muy interesante. Y el resultado, pues como decimos, el desarrollo general, ¿no? Él cree en ese progreso del ser humano y del colectivo, y él cree que esa capacidad, esa afición por razonar, que cualquier cosa pues, nos puede ayudar a construirnos como individuos y como colectivo. Y finalmente, creo ya, sí, para dar paso a mi compañera Sara, ya nos lo explicó también Jesús el otro día, lo saben bien, él pasó unos años en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel vio muchísimas cosas, tuvo la oportunidad también de reflexionar y de escribir, y no solo eso, sino que además se preguntó cosas tan interesantes como estas, ¿no? Es una reflexión, otro juego de esos que puede hacer él, porque tiene esa capacidad intelectual que muchos de nosotros, yo por lo menos envidio, que te da lugar a esas grandes preguntas, ¿no? Dice, ¿quién es el delincuente peor? ¿No? Tanto que, bueno, también lo dice la Polla Records en muchas canciones, pero Kropotkin lo decía también en el siglo XIX y ya nos explicaba algunas cosas tan interesantes como estas, ¿no? O sea, pero dice, no, claro, los metidos en la cárcel quizás no son conscientes, ¿no? Y es realmente consciente un juez o una jueza hoy en día cuando envía a alguien a la cárcel de todo lo que está haciendo, ¿no? De, bueno, pues que es muy interesante para el debate y para la reflexión, que ahora, por favor, Sara, va a continuar. Bueno, yo para empezar mi ponencia sí que quería hacer una introducción de mi recorrido en el abolicionismo penal, porque, bueno, estando al lado de dos grandes como Noelia y Salva, sentía que tenía que justificar mi participación. Entonces, bueno, yo ya llevo unos años trabajando en el abolicionismo. Mi TFG lo usé también para realizar una crítica biopolítica y necropolítica al sistema penitenciario. Y ahora también en lo que estoy trabajando es en una aproximación a la justicia consensual desde la filosofía africana de Ubuntu y de, también recibiendo influencia de los sistemas de justicia indígenas. También toda esta inquietud me llevó a entrar en contacto con el Consejo de la Mocedad aquí del Principado de Asturias, porque tienen varios proyectos con la cárcel de Villabona. De hecho, también estuvimos preparando una publicación que saldrá dentro de poco, Mujeres y Cárcel. Y luego también, a lo largo de estos últimos años, he intentado cartearme con personas presas para también ser capaz de conocer mejor la realidad carcelaria, y me ha llevado a formar una amistad con uno de ellos, Miguel, que bueno, luego seguramente os hablo un poco de él también. Y en todo este recorrido en el abolicionismo penal, siempre me he acabado volviendo a encontrar con Kropotkin. Es una parada obligatoria, sino directamente el punto de partida, porque bueno, él fue uno de los primeros en denunciar las cárceles y en abogar por su abolición y también en dar alternativas. Y considero que, bueno, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sus análisis siguen teniendo bastante interés y vigencia hoy en día. Y bueno, como mencionaba Salva, él, la verdad que conoció el sistema penitenciario desde primera persona, conoció en persona varias cárceles de Rusia y de Francia y también buscó informarse de otras cárceles europeas, sobre todo las británicas. Y bueno, lo que mantenía también es que, igual que en la medicina, es preferible prevenir la enfermedad antes que curarla. Entonces es preferible prevenir el delito antes que reformar a la persona presa. Y en esa búsqueda de reducir el crimen, también estudió las causas de la delincuencia, que él las clasifica en tres tipos: causas sociales, causas físicas y causas fisiológicas. Las causas físicas se refieren a las condiciones materiales de la persona, que bueno, por poner un ejemplo que él mismo menciona, un año en el que tienes una buena cosecha y las personas tienen comida que llevarse a la boca y se sienten a gusto, pues es mucho menos probable que las disputas se acaben en puñaladas. Entonces, si conseguimos que las personas tengan unas buenas condiciones materiales mínimas como medios de subsistencia y una vivienda digna, también vamos a disminuir notablemente la predisposición al delito. Luego también habla de las causas fisiológicas, que son aquellas que se relacionan con la herencia genética y las enfermedades mentales, pero si bien él admite que es cierto que los trastornos mentales facilitan las tendencias criminales, tener un trastorno mental no te convierte necesariamente en un delincuente, sino que lo que de verdad lo determina es en las condiciones en las que vives, lo que te llevan a cometer delitos. Entonces él dice que hay que tratar estos trastornos para evitarlo, mientras que en la cárcel lo único que hacen es agravar las enfermedades mentales. Entonces, realmente las causas físicas y fisiológicas, aunque juegan un papel importante, no son las verdaderas causas de la criminalidad. Las verdaderas causas de la delincuencia serían las causas sociales, porque bueno, él considera que la sociedad es la verdadera responsable de todos los delitos que se cometen en ella. Y entonces, las personas al final somos resultado de la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad, para Kropotkin, educa a las personas para que no sean capaces de tener un trabajo honesto, y no solo eso, sino que encima recompensa a aquellas personas cuyos delitos tienen un éxito financiero, mientras que castiga a las que no tienen éxito. Es decir, él ya veía un gran componente de clase en la prisión. Es decir, los pequeños rateros son los que están en las cárceles, mientras que los grandes ladrones son los que gozan de libertad e incluso a veces del aprecio del público. Que bueno, eso aquí, con todo el historial de corrupción que tenemos en este país, creo que no hace falta que nos convenza a nadie. Y luego, perdonad, que si me paro de vez en cuando, porque con los nervios la verdad que me voy quedando un poco en blanco a veces. Sara, si quieres que avance me dices, vale. Ah, tú ve avanzando cada poco, porque como no trabajo en la exposición con las citas, vale. Que dé tiempo a leerlas, vaya. Las citas quedan como referencia, entonces, sí. Es lo que vas diciendo. Entonces, bueno, él considera que las cárceles se volverían completamente inútiles en una sociedad que educara a sus ciudadanos para trabajar de forma honesta y buscando el bien común. Y él mantiene la idea de que el trabajo, cuando es libre, eleva a las personas y entonces el trabajo tiene que cultivar la inteligencia y el espíritu. Y esta idea también la encontramos en otros autores y filósofas, como por ejemplo Simone Weil y Hannah Arendt, que defienden, igual que Kropotkin, que el trabajo tiene que constituir una educación, tiene que cultivar las facultades superiores de las personas de forma que les otorgue responsabilidades que respeten su dignidad. Y también, además, el trabajo tiene que servir de un medio para que las personas fraternicen con sus iguales. Y en este punto yo creo que también se ve uno de los motivos por los que el abolicionismo tiene que ir necesariamente ligado al anticapitalismo, porque necesitamos una transformación total del sistema en el que vivimos. Y en la relación que se establece entre las personas y su trabajo tiene que volverse mucho más humana y mucho más sana también. Entonces, bueno, como decíamos, el Kropotkin considera que el ser humano es el resultado del medio en el que se cría, por lo que si acostumbramos a las personas a trabajar desde la niñez y a considerarse parte de la comunidad, las infracciones de las leyes morales van a disminuir notablemente. Para empezar, los delitos contra las personas van a disminuir en la medida que aumente el sentimiento de comunidad, y los delitos contra la propiedad desaparecerán si la propiedad privada es abolida y las personas tienen medios tanto para vivir, trabajar, como para poder desarrollarse como individuos. Y entonces la idea también que encontramos de fondo en Kropotkin es que la injusticia y la desigualdad fomentan la criminalidad, o incluso podríamos decir que las personas se saltan la ley como una manera de compensar esa injusticia y esas desigualdades de fondo. Y bueno, luego, después de analizar las causas de la delincuencia, otro problema que le preocupa mucho a Kropotkin también es el de la reincidencia. En las cárceles encontramos altas tasas de reincidencia, y no solo reincidencia, sino que además el delito por que se vuelve a la cárcel suele ser siempre más grave que el primero. De hecho, en el Bureau of Justice Statistics muestran que en el 30 estados de Estados Unidos el 76,6% de los presos que fueron liberados en el 2005 volvieron a ser arrestados en los 5 años siguientes. Bueno, que eso sí, ya me disculpo por traer estadísticas un poco no actuales, pero la verdad es que encontrar estadísticas del ámbito penitenciario es bastante difícil porque, bueno, no se caracteriza por su transparencia precisamente. Y también pongo el ejemplo de Estados Unidos, aunque estemos en España, porque es el país con la mayor población de presos en el mundo. Entonces, Kropotkin se para a estudiar la influencia moral que tiene la cárcel en los presos para poder explicarse esas tasas tan altas de reincidencia, y llega a distinguir 7 factores claves que influyen negativamente en el preso, que serían el trabajo esclavo, el aislamiento de la sociedad, la degradación de las emociones, la pérdida de la fuerza de la voluntad, el rechazo de la sociedad y la disciplina y la autoridad de los carceleros. Que bueno, vamos a ir viendo uno por uno estos factores. Para empezar, ya como mencioné antes, Kropotkin consideraba que el trabajo libre eleva al hombre, pero también en oposición el trabajo esclavo lo degrada. Entonces, los trabajos forzados en prisión, para empezar, eran muy duros porque estaban pensados para infligir un suplicio en los presos, y además solo se realizaban por miedo a recibir un castigo peor. Luego, además, como se corta esa relación entre el preso y la sociedad, que ya de por sí implica bastantes consecuencias psicológicas en la persona, es que también te hacen que el trabajo pierda todo su sentido, porque en prisión, para empezar, el trabajo ya no te sirve como medio de subsistencia, pero luego tampoco te sirve como un medio de aportar algo a la sociedad. Pierde todo el sentido, es simplemente un castigo, está pensado para infligir sufrimiento. Luego también, respecto a la degradación de las emociones, la vida en prisión es completamente oscura y sin emoción, y los presos van perdiendo lentamente su energía física, la mente también va perdiendo esa capacidad de fijar la atención, el pensamiento se va retrayendo, y todo esto Kropotkin considera que es debido a la escasez de impresiones que hay en la cárcel. O sea, en la cárcel las impresiones que se tienen son muy pocas y son todas, siempre las mismas. Los mismos muros grises, las mismas verjas, las mismas celdas oscuras y húmedas, las mismas caras. Y de hecho yo, cuando leía a Kropotkin sobre esta parte, siempre me centraba solo en los estímulos visuales y auditivos, porque son los más obvios. Claro, tú por la calle pues ves el cielo azul, los árboles verdes, que si las flores, o el ruido de los pájaros, música callejera. Pero cuando fui a visitar a Miguel la primera vez en la cárcel, la verdad es que hay una anécdota que se me quedó muy grabada, porque bueno, las visitas son a través de un cristal, al menos aquí en Villabona, en vez de tener telefonillos, los que no están más controlados, lo que hay debajo de la ventana es que la pared tiene agujeros para que pueda pasar el sonido. Y él lo primero que me dijo al verme es que le llegaba mi perfume y que le gustaba mucho, me lo decía como emocionado. Porque claro, luego me paré a pensarlo, él que encima de aquella estaba en primer grado y estaba aislado 22 horas al día, es que no debía, claro, no puedes oler ni siquiera a otras personas. Y cuando puedes oler a otras personas en las condiciones de higiene que hay allí, pues bueno, tampoco son los olores más agradables. Entonces, ya el poder aspirar un perfume floral te cambia el día, te lo mejora. Y bueno, entonces, con todas estas, pues con la escasez de impresiones, más todo el sufrimiento que tienen en la cárcel, pues va ocurriendo en los presos lo que también las autoras Lecumberri y Restrepo llaman el proceso de despersonalización, que ellas, bueno, pues definen con bastante precisión el problema del que ya se había percatado Kropotkin, que es ese proceso de deterioro que va sufriendo la persona presa, va perdiendo las capacidades físicas e intelectuales y, por tanto, también las morales. Luego también otro motivo muy importante de desmoralización en las cárceles que ve Kropotkin es precisamente esa pérdida de la fuerza de voluntad. Él ya explica que ya para empezar, la mayoría de las personas que habitan en las cárceles son personas que no tuvieron la suficiente fuerza de voluntad para resistir a tentaciones externas o para controlar sus propias pasiones. Y en la cárcel, que en teoría pues debería ser un lugar que fortaleciera esa voluntad, lo que hace es todo lo contrario, hace todo lo posible para suprimir esa voluntad de las personas. En la cárcel, al final, las oportunidades para ejercer tu propia voluntad o poder escoger entre dos opciones son muy raras. Tu vida siempre está completamente organizada por otros. Es el momento que te levantas, cuando vas a comer, cuando trabajas, cuando estás en la celda, cuando estás en el patio y luego cuando vuelves a acostarte. No tienes momentos para poder ejercer tu fuerza de voluntad. Luego también, en cuanto a la disciplina, el trato que reciben los presos es de desprecio absoluto, no son considerados personas, al final son cosas, son un número más. Y también, muy relacionado con esto, es el problema de la autoridad de los carceleros, porque bueno, Kropotkin considera que en cuanto le das autoridad a un individuo, lo corrompe, siempre va a abusar del poder que tenga. Además, ya la propia institución de la cárcel les pone en un terreno hostil, les coloca en esa posición de enemigos, y bueno, en las propias palabras de Kropotkin, les convierte a los carceleros en sicarios ruines y mezquinos. Y para más colmo, cuando al fin consiguen salir los presos de la cárcel, la sociedad les rechaza, les margina, no es muy difícil que consigan trabajo, les juzga, y eso ya encima después haberles enseñado los vicios de la cárcel. Entonces el rencor contra la sociedad que se ha ido generando dentro del preso a lo largo de su vivencia en la cárcel, una vez que sale, claramente explota. Quiero decir, Si tú has sido abandonado por la sociedad y luego una vez sale, tampoco tienes medios legales para poder subsistir, ya no es lo que te empuja a la delincuencia, es que también te va a dar igual, porque te han tratado tan mal que jamás da que trate yo mal para poder sobrevivir. Entonces, Kropotkin defiende que una vez hemos visto y con profundidad todas las influencias que ejerce la cárcel sobre los presos, nos damos cuenta que las prisiones hacen que las personas sean cada vez menos aptas para vivir en sociedad. O sea, no mejora al preso, todo lo contrario, lo empeora. Y tampoco reduce el crimen. Entonces, las cárceles no cumplen los dos objetivos que supuestamente dicen tener, que son reducir la delincuencia y reformar a las personas presas. Pero claro, normalmente cuando llegas a este punto en el discurso del abolicionismo y dices, claro, las cárceles no solo son inhumanas, sino que no funcionan, la pregunta más obvia que surge inmediatamente es, vale, ¿y ahora qué? Entonces, si no hay cárceles, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el abolicionismo normalmente nunca los autores no nos suelen dejar con el marrón, siempre dan propuestas alternativas y Kropotkin en esto no es menos. Él dice que hay solo dos correctivos que se puedan aplicar a las personas que infringen la ley, que son, no sé, la fraternidad humana y la libertad. Primero, porque una persona que se ha descarriado lo que necesita es una mano amiga que le enseña a desarrollar esas capacidades morales, que le ayuda a resistir las tentaciones. Pero luego, además, también necesitas esa libertad para poder ejercer y poner en la práctica esa fuerza de voluntad y esas capacidades morales. Entonces, luego también, para argumentar su punto, porque sí, es muy fácil en la teoría decir, si somos todos amigos, no hay delitos. Bueno, pues él sí que pone varios ejemplos para argumentarlo. Para empezar, habla de las comunas agrarias en China, que como allí todo el mundo se conoce y las circunstancias les obligan a ayudarse recíprocamente, tanto materialmente como moralmente, pues es mucho más difícil que cometan delitos. Primero, te cae bien tu vecino, pero aunque te caiga mal, si le jodes, te jodes a ti también. Luego también habla mucho del doctor Campbell, que es un hombre que la admira mucho. Es un doctor que trabajó varias décadas en prisiones británicas y él, bueno, pues trabajaba en el hospital de las prisiones y tenía a presos trabajando como enfermeros con él. Y claro, estaban bajo su mando, no bajo el mando de carceleros. ¿Y qué dice el doctor Campbell? Que normalmente, que si tratas con dulzura a los presos, que te llega a sorprender lo bien que se llegan a portar, por ese prejuicio también que tenemos de que son duros, con vidas desordenadas, que no les importa a nadie, pues él cuenta en sus memorias eso, que le llegaba a sorprender con qué suavidad, con qué amabilidad trataba a los pacientes. Y Kropotkin dice, a ver, el secreto de todo esto es primero que los presos en los hospitales gozan de una libertad que no gozan nosotros presos. Y además tienen también esa oportunidad para poder compadecerse de otros, no sentir solo rencor. Y además también menciona, encima se encuentran bajo la influencia de nuestro brillante doctor Campbell y no bajo la de carceleros. Entonces ahí, en esas condiciones, las personas presas tienen la oportunidad de poder sentirse orgullosos de lo que hacen, de sentir que pueden ayudar a la sociedad, y al estar en un entorno mucho más amable, pues ellas tampoco se vuelven personas hostiles. Y luego también habla mucho de, o sea, en varios escritos la menciona, la comunidad belga de Gil, que a partir del siglo XII empezaron a peregrinar varias personas con trastornos mentales hasta esa aldea. Y los aldeanos lo que hicieron fue acogerles con los brazos abiertos, o sea, les invitaban con sus familias, les daban un sitio en sus mesas, les daban herramientas para trabajar las tierras, les invitaban a participar de la cultura de la aldea, y empezaron a ver que aquellas personas con trastornos mentales o que tenían problemas de conductas, pues empezaban a ser mucho más amables, le iban mejorando todos sus trastornos. Y Kropotkin dice, es que el sistema de esta aldea se resume en tan fácil como comer, trabajar y bailar con nosotros. Y ahí ve Kropotkin la importancia de ofrecer una mano amiga, que es la verdadera manera de reinsertar a las personas. Y bueno, la verdad que también mencionar de la comunidad esta de Gil, que me parece muy bonito porque a día de hoy todavía hay también 250 familias que siguen acogiendo a personas enfermas y fueron ya el antecedente de las comunidades terapéuticas y fueron la primera comunidad de personas enfermas mentales. Entonces, bueno, para ir acabando, Kropotkin, a pesar de todos los autores que hay, toda la diversidad, lo potentes que llegan a ser dentro del abolicionismo penal, yo creo que Kropotkin es el autor que mejor resume en su persona el espíritu del abolicionismo penal. Primero, por su crítica a la cárcel, que en realidad es muy, muy sencilla. Hay autores que, bueno, se enrollan en muchísimos más problemas, pero la crítica de Kropotkin al final se reduce en dos motivos. Primero, es inhumana y segundo, encima, es que es inútil. Porque no solo es que no reforma a las personas y no reduzca el crimen, es que todo lo contrario, lo fomenta y empeora, hace menos apta a las personas para vivir en sociedad. Y luego, la segunda razón por la que creo que represento también el espíritu del abolicionismo penal es lo que decía antes Alba también, de ese carácter humanista. Tanto la creencia en el ser humano como ese afán de buscar alternativas mucho más justas y mucho más humanas de gestionar los conflictos y de tratar a las personas que cometen crímenes. Y bueno, ya por ir dando pie a Noelia, yo creo que también su posición respecto al sistema penitenciario creo que deja entrever muy bien la teoría que mantiene del apoyo mutuo, que él considera, oponiéndose a Darwin, que la evolución puede darse y de hecho llega a darse a través del apoyo mutuo y la cooperación de las personas y las especies, que no tiene por qué darse siempre a través de la lucha y la cooperación. Y bueno, pues ya os dejo con Noelia. Vale, bueno, pues yo voy a hablar sobre la ética de Kropotkin. Como sabéis, su obra Ética quedó inconclusa, o sea, la obra que él dedicó sobre todo directamente a los temas de ética, que es, está editada aquí en Pepitas de Calabaza, Fijaos en la naturaleza, ¿no?, que compila, es una obra que no terminó, ¿no? La escribió en Dimitrov ya al final de su vida, estaba ya aislado, no tenía su biblioteca, que había quedado en Inglaterra, no tenía medios necesarios ni condiciones materiales mínimas. Además tenía ya mala salud, ¿no? Ahí en esa pequeña ciudad estuvo desde 1918 hasta 1921, el año en el que murió. Y a pesar de todo, esos últimos años de su vida en esas condiciones los dedicó a trabajar sobre la ética, ¿no? O sea, que era un tema que él consideraba que tenía que aportar ahí todavía algo más explícito. Porque es verdad que hay pensamiento, hay reflexiones morales en toda su obra, ¿no? Desde, bueno, hoy me voy a referir sobre todo al apoyo mutuo, la conquista del pan, pero en lo que habéis comentado vosotros, pues ya hay referencias, ¿no?, a temas a cuestiones de ética. Pero al final de su vida, pues ese también, que esto también demuestra, pues yo creo, su voluntad de trabajo, su perseverancia y su compromiso con lo que él consideraba su obra intelectual, ¿no? En esos últimos años, en esas circunstancias difíciles, pues no dejó de trabajar, ¿no? A pesar de todo, siguió intentando dejar un legado, ¿no? Y ese legado fue esta obra que, como digo, no está terminada. Aquí en esta primera parte, que es la que está terminada pero no está revisada, entonces eso hace que sea difícil leerla y extraer de ahí su posición, ¿no? Cuesta un poco, hay que hacer un trabajo de extracción de las ideas, ¿no? Porque está como, se ve como el taller, ¿no? El taller del pensador ahí, bueno, están las partes pero están del todo, los argumentos no están del todo construidos, ¿no? Y además aquí hace una revisión como de la historia de la filosofía moral, por así decir, ¿no? Y entonces falta un poco su propia posición, que era lo que iba a escribir cuando murió, ¿no? Aunque él va dejando pistas ahí de cuál es su propia posición. Y creo que esas pistas tienen mucha actualidad. Entonces es lo que voy a intentar recuperar hoy aquí. Algunas de esas ideas, ¿no?, que creo que son, que tienen mucha actualidad y que nos servirían para pensar en lo que podríamos plantear como una ética anarquista, ¿no?, o una ético-política anarquista, si queréis, ¿no? Porque para Kropotkin la ética está vinculada, lo ético está vinculado a lo político, ¿no? Todo lo que vamos diciendo está conectado con su proyecto político y no se debe, no correspondería leerlo y con independencia del proyecto político, ¿no? Bueno, aquí empiezo con dos citas. Una se refiere a por qué, o sea, tiene que ver con por qué él decide dedicarse a estas cuestiones de la moral, ¿no? Primero, bueno, dice que es una obra necesaria. Los libros no determinan las corrientes de intelectuales, sino todo lo contrario. Eso es interesante también, porque él no es que quisiera marcar una tendencia, eso me referiré luego, ¿no? No es que él quisiera tener una autoridad moral, ¿no? Eso es interesante. Pero los libros son interesantes para dar al pensamiento su forma concreta. Y eso es lo que él pretende, ¿no? en ese último libro que escribe, su último trabajo. Y luego, dos cosas importantes. Quiere sentar las bases de la moral emancipada de la religión y emancipada de la moral religiosa, de la metafísica, ¿no? Ahí habla de la religión y de la moral religiosa. Y luego, más abajo, habla también lo que llama las supersticiones y la mitología metafísica. O sea, él quiere plantearse una ética independiente de la religión y de la metafísica, ¿no? Así rechaza toda fundamentación de la moral que no sea coherente con la ciencia de su tiempo. O sea, no busca entonces fundamentar la moral ni en la ética, ni en la religión, ni en la metafísica, y quiere vincularla con la ciencia. Ya hablabas, Alba, pues eso, de esa importancia que le da a la ciencia, ¿no? Y a los estudios científicos. Cuando digo fundamentación de la moral, pues ¿qué? ¿A qué me refiero, ¿no? Bueno, ¿a cómo se justifican las normas o las costumbres morales, ¿no? O el hecho, o en qué radica la obligatoriedad de las normas morales, por así decir, ¿no? O de los valores morales, o por qué están ahí, de dónde vienen, ¿no? Simplemente describimos las normas en una sociedad y eso es todo lo que hay, ¿no? Estas son nuestras normas y ya está. O nuestras, si queréis, en vez de normas, hábitos, ¿no? O costumbres. O hay algo más, o hay algo que fundamenta el por qué nos comportamos de una manera u otra, que es lo que permite ver los orígenes del bien y de lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, parece a priori que si uno piensa en el anarquismo, ¿no? Como una ausencia de autoridad, ¿no? Entonces dice, no autoridad exterior, ¿no? No norma. Claro, entonces no ética o no moral tampoco, ¿no? Porque si de lo que se trata es de fundamentar la obligatoriedad de las normas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues esa no es la posición de Kropotkin. Kropotkin no es un amoralista. Él no dice que la moral no tenga, que las normas no tengan un contenido de bien o mal, ¿no? Se puede distinguir el bien del mal. Y eso, ¿cómo? Si no se basan en la obligación, ¿en qué se basan, ¿no? Bueno, diferentes escuelas de moral dan diferentes fundamentaciones. Por ejemplo, Kant dice que la obligatoriedad de la moral se funda en la razón humana, ¿no? En la razón humana hay una obligación, algo que nos obliga a cumplir la ley moral universal, que él llama, pues, el principio categórico, ¿no? Los utilitaristas dicen que la fundamentación de la moral es lo que sea útil para la mayoría, ¿no? El mayor bien para la mayoría. Los kantianos se oponen a los utilitaristas porque el mayor bien para la mayoría puede ir en contra del bien de uno, ¿no? A lo mejor lo que le viene bien a la mayoría no es lo que le viene bien a uno en concreto, ¿no? Por ejemplo, eso es muy simplificado, pero Aristóteles y las éticas eudaimonistas pues ven la fundamentación en la idea de eudaimonía, que es una idea de felicidad, pero no entendida como placer, ¿no? Sino en el sentido de estar bien con mi propio daimon, o sea, con mi yo interior, ¿no? Y eso se construye en la polis, ¿no? Para Aristóteles, bueno, sería otro tipo de fundamentación. Las éticas religiosas está muy claro, ¿no? La fundamentación es divina y, por tanto, ahí es donde se encontraría la última referencia, ¿no? Lo que hace que algo nos obligue, ¿no? Entonces Kropotkin rechaza estas fundamentaciones anteriores, tanto las religiosas como las metafísicas, pero no renuncia a la ética. Es muy crítico con Nietzsche y con el amoralismo, la idea de que no se puede fundamentar la ética, o sea, la idea de que las reglas o normas, en el fondo, no son morales, ¿no? O sea, algunas no lo son, pero puede haber unos valores que sí son morales, unas reglas que sí sean morales, sí tienen contenido moral, ¿no? Y tampoco renuncia a fundamentarlas, ¿no? A fundamentar la ética. Él intenta justificar una moral sin obligación. Ese es el reto, ¿no? Eso es lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque ¿cómo, entonces, de dónde? ¿Cómo hacemos para fundamentar una moral sin obligación, ¿no? Para eso se inspira en Guyot, ¿no? Y en otros autores, ¿no? Y, como digo, no rechaza la moral ni la ética. Al contrario, cree que están implicadas en el proyecto político anarquista, ¿no? La finalidad de la ética para él no es aconsejar, no es decir lo que hay que hacer, ¿no? El filósofo moral no tendría autoridad moral, ¿no? No tendría autoridad moral para decir qué hacer a los demás, ¿no? Sino que la finalidad de la ética sería identificar el ideal que puede servir para que la comunidad siga, como si dijéramos naturalmente, las acciones conducentes al bienestar de la comunidad y del individuo, ¿no? No se trata de dar consejos, como pone la cita, sino dar un ideal a los hombres. No me gusta la traducción de hombres, ¿no? Sería seres humanos, pero bueno, decidí no respetarla como viene ahí puesto, ¿no? en las traducciones, pero donde dice hombre leemos seres humanos, en su conjunto, que sirva a estos instintivamente mejor que cualquier consejo para guiarlos en la acción, ¿no? Crear en la sociedad una atmósfera tal que se realicen casi impulsivamente, sin vacilaciones, todas aquellas acciones que conducen al bienestar de la comunidad y a la mayor felicidad posible de cada uno, ¿no? Es decir, casi impulsivamente, es decir, que esté tan interiorizado que de algún modo no sea obligatorio, ¿no? Sino que sea el bienestar, de algún modo, que responde a esa necesidad de vivir juntos, ¿no? El desafío así es cómo justificar la moral desde un punto de vista no autoritario. Ese, como repito, ese es el objetivo, ¿no? No es extraño que conceda importancia a la moral desde un punto de vista, porque en la medida en que rechaza la autoridad exterior, ¿no? Rechaza el Estado, rechaza el derecho al uso, ¿no? No rechaza sistemas alternativos consuetudinarios de resolver los conflictos, ¿no? Te referías, Sara, un poco a eso. Pero confía en la capacidad de los seres humanos para organizarse libremente, ¿no? Donde libertad significa que puedan ser dueños de sus acciones. Habéis hablado de la libre voluntad, ¿no? Bueno, pues libertad como dueño de tus acciones, y que la contribución al bienestar común es lo propio, ¿no? Lo que marca la tónica del progreso de las sociedades, ¿no? El bienestar común y el del individuo no están reñidos, y eso es lo que distingue entonces aquellas sociedades que progresan hacia una mejoría de aquellas que no, ¿no? Precisamente ese bienestar, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo justificar la moral sin religión, sin apelar a consideraciones utilitaristas ni a la coacción externa en ninguna de sus formas? ¿Cómo lo hace Kropotkin? Bueno, ve la justificación en la naturaleza misma, en lo que somos como grupo humano, como especie y como individuos, ¿no? Y ahí también, de nuevo, esa compatibilización del punto de vista científico, el filosófico, ¿no? De nuevo, ¿no? La naturaleza, lejos de darnos una lección de amoralismo, no es que la naturaleza sea amoral, como normalmente se dice, ¿no? Es decir, de indiferencia hacia la moral, contra la cual un principio ajeno a la naturaleza ha de luchar para poder vencerla. No es que tengamos que vencer a la naturaleza para ser morales, ¿no? Eso es lo que dice. No hay que luchar contra ella, ¿no? Nos obliga a reconocer que de ella dimanan las concepciones del bien y del mal, ¿no? Y nuestras ideas de bien supremo. No son estas concepciones otra cosa que el reflejo en el espíritu del hombre de lo que él ha podido observar en la vida de los animales, ¿no? No solamente está nuestra naturaleza el ser sociales, sino que el resto de seres vivos también lo son, ¿no? También lo son. Y el bien y el mal dimanan de la naturaleza. No podrían dimanar de otro lugar, porque las alternativas son religiosas o metafísicas y las hemos desechado, ¿no? Y además Kropotkin no es contractualista, rechaza también todas las teorías contractualistas, ¿no? Por ejemplo, de Hobbes y los contractualistas, ¿no? Claro, la respuesta inmediata, ¿no? Que se nos puede venir a la mente es: ya, pero en la naturaleza también hay, no solamente hay socialidad, apoyo y mutuo y colaboración, también hay lucha, también hay enfrentamiento, también hay violencia, ¿no? No niega Kropotkin que de ahí provenga el mal, ¿no? Que en la naturaleza también existan conductas egoístas, ¿no? Pero cree que es posible discernir lo del bien, ¿no? Y cree que de la misma manera que la ayuda mutua tiene una importancia crucial como factor de evolución, la socialidad es la base del progreso de las sociedades, ¿no? Podemos distinguir sociedades entonces mejores que otras en virtud de la socialidad, de en qué nivel de desarrollo tiene esa socialidad, ¿no? Como sabemos, él hace una lectura no malthusiana del darwinismo, y os habéis referido a ello también, ¿no? Él profundiza en algunas ideas de la teoría de la evolución de Darwin, o las completa. Darwin había señalado la lucha por los medios de subsistencia entre animales de la misma especie como motor de la evolución, esto lo sabemos, ¿no? Según esa teoría sobrevivirían los más aptos, los que ganan en esa lucha por la supervivencia, ¿no? Pero Darwin en el mismo libro, en el origen del hombre, propuso en contra de lo que defendieron después los darwinistas, ¿no? Que ahí él distingue esas dos, la obra del propio Darwin de la obra que luego, de las lecturas que después hicieron, ¿no? Que también existen instintos de ayuda mutua, ¿no? En la naturaleza, y que de hecho la ayuda mutua tiene una importancia crucial como factor de evolución. Esa es la tesis del apoyo, el libro El apoyo mutuo, ¿no? La ayuda mutua. Los instintos y los hábitos sociales desempeñan para Kropotkin, pero también para los biólogos actuales, un papel clave en la vida de la naturaleza y en la de los seres humanos, ¿no? Y él hace hincapié en que no estamos hablando de una especie de amor universal o de simpatía universal, sino lo que llama socialidad, ¿no? Que sería una característica de la vida. Entonces, la socialidad es una característica de la vida, ¿no? Tendremos que hablar de qué concepto de vida tiene y qué concepto de naturaleza, porque enseguida nos estamos dando cuenta que no son conceptos de vida y de naturaleza particulares, ¿no? No igual los que nos resultan más obvios, ¿no? Son conceptos un poco diferentes, ¿no? Entonces él parte de la idea de que la lucha por la existencia desaparece en muchas sociedades para ser reemplazada por la cooperación, porque eso asegura mejores posibilidades para sobrevivir, ¿no? Y para que los individuos se perpetúen. Para él, la socialidad es una ley de la naturaleza tanto como lo es la lucha mutua, ¿no? Y la define como la socialidad, que estamos hablando todo el rato de ella, que es, bueno, la necesidad experimentada por los animales de asociarse con sus semejantes, ¿no? El amor a la sociedad por la sociedad unido al goce de la vida, ¿no? Eso es muy interesante también, ese concepto de esa idea del goce de la vida, ¿no? E incluso sostiene, puede ser que lo que se atribuye a la competencia, que una especie sobreviva en un entorno donde otra especie perece, no se deba a la competencia, sino simplemente que una especie se adaptó mejor a ese entorno porque colaboraba internamente, sus miembros colaboraban internamente, ¿no? Entonces, todo eso un poco en referencia a la tesis del apoyo mutuo, ¿no? Para ver qué tiene que ver, qué idea de socialidad, de naturaleza y de vida utiliza en su ética, ¿no? No niega, como digo, que también los instintos perversos se puedan basar en la naturaleza, que eso también esté ahí, ¿no? Pero ve en el apoyo mutuo la posibilidad, al menos, de sostener ese ideal que él está buscando, ¿no? Y que era la finalidad de la ética, como decíamos, ¿no? Buscar ese ideal, ¿no? Que nos sirviera para guiarnos en la acción de manera instintiva. Y luego vamos a ver qué es instintivo también, porque tampoco es un instinto en un sentido como puede parecer a simple vista, ¿no? Él cree además en el progreso de las sociedades, como decía Salva al principio, él cree en el progreso, ¿no? Y cree que ese progreso se podría medir en virtud del desarrollo de su socialidad, ¿no? Y su apoyo mutuo, ¿no? Esas características no hay que imponerlas porque ya son características de la vida misma. El apoyo mutuo no se impone, ¿no? Por eso esa es la manera que tiene de argumentar, de fundamentar una ética entonces que no es obligatoria, ¿no? Porque eso ya está ahí, ya es característico de la vida, ¿no? Y se materializarían o se podrían desarrollar en su proyecto político anarquista, ¿no? Que intenta combinar, intenta responder a esa socialidad, a esa búsqueda del bienestar conjunto, ¿no? No niega que haya periodos de regresión, o sea, no cree que el progreso sea siempre constante, para nada, ¿no? Pero la apuesta por el apoyo mutuo es siempre segura, ¿no? Siempre que apostamos por el apoyo mutuo, esa es una apuesta segura, ¿no? Dice, mientras la lucha por la existencia puede ser causa tanto de progreso como de regresión, es decir, que a veces conduce a la mejora y otras veces a su empeoramiento, la práctica del apoyo mutuo siempre es un factor de desarrollo progresivo, siempre es una buena inversión, ¿no? La inversión en apoyo mutuo, ¿no? Entonces, lo que es mejor para nosotros como seres vivos y como seres sociales es promover esos instintos sociales, ¿no? Sobre los que, cree él, paulatinamente se van desarrollando el sentido de la justicia, de igualdad e incluso el espíritu de sacrificio, ¿no? Que sería como un el grado máximo, ¿no?, de desarrollo del individuo, ¿no? En ese espíritu de sacrificio, el individuo estaría dispuesto a sacrificarse por el bienestar del grupo, por su supervivencia, ¿no? De nuevo, él no niega que existan en nosotros instintos egoístas, ¿no?, o sentimientos egoístas. Dice, porque también sentimos una necesidad fundamental de lucha. Pero la unión y la compasión son también necesidades fundamentales, ¿no? Y cree que es necesario encontrar una síntesis entre ambos, ¿no? Y que las ideas que han predominado hasta entonces son aquellas que sostienen que nuestra naturaleza es perversa, ¿no? Lo que predomina es la idea de que nuestra naturaleza es perversa, ¿no?, que tiende al egoísmo, a la imposición cruenta sobre los demás, ¿no?, lo que él considera una distorsión. Es una distorsión pensar que somos por naturaleza egoístas o perversos más que somos tendentes a la socialidad y el apoyo mutuo. Piensa Kropotkin, ¿eh? Como ya habéis dicho, él cree en la bondad del nene, no en la Arcadia feliz, ¿no?, ni en la bondad absoluta del ser humano, pero tiene confianza en el ser humano, ¿no? Y además él piensa, que esto es importante para mí también, ¿no?, que hay que subrayar lo que ya está ahí, ¿no? No es que tengamos que imponer o implantar nada. Implantar e imponer son verbos muy poco anarquistas, ¿no? Él dice que lo que ya está ahí son el apoyo, la colaboración, fruto de la socialidad, que a mi modo de ver ya están ahí también, ¿no?, y sostienen de verdad el mundo, a veces de modo imperceptible, como sin importancia, ¿no?, como si hacer la comida para los que estamos hoy aquí o hacer café ahí no tuviera ninguna importancia, y sin embargo esas acciones sostienen verdaderamente el mundo, ¿no? Cuidar al hijo de la vecina, o como si eso fuera lo obvio y la moral fuese de otra cosa, ¿no? La moral de repente trata de la justicia universal, ¿no?, o trata de causas imposibles, ¿no?, mientras que lo que yo creo que nos puede inspirar Kropotkin es pensar que moral es todo eso que ni vemos, ¿no?, y que está ahí, que hace que se mueva el mundo, ¿no?, y que a menudo además no pasa por el Estado para nada, ¿no?, ni pasa por leyes ni normas, ¿no?, sino que simplemente es lo que hace que vivamos día a día, ¿no? Y aquí veo yo una de las potencias de la ética de Kropotkin, ¿no?, y del anarquismo en general, ¿no? No hay que implantar la socialidad ni hay que implantar el apoyo mutuo, ¿no?, sino que están ahí funcionando día a día. Sí se puede cultivarlas, sí se puede mostrarlas y sí se puede presentar su valor y sí se puede educar en una línea que vaya por ahí, ¿no?, en lugar de educar en otras direcciones. Eso también se puede hacer, ¿no? Pero es verdad que el egoísmo también está ahí, ¿no?, aunque solo de la colaboración o de una síntesis, como mucho, de una síntesis equilibrada, ¿no?, entre egoísmo y colaboración, se sigue el progreso en la línea de la expansión de la vida, ¿no? Siempre, entonces vamos a ver aquí otra cita que habla de cómo siempre va a haber personas que aspiran a utilizar su fuerza, su habilidad, su inteligencia o su valor para someter a los demás, ¿no?, como algunas alcanzan su objetivo, ¿no? Y tales individuos que aparecen en todas las sociedades, en todos los grados de la cultura humana, están ahí, pueden triunfar, ¿no? Pero como contrapeso, pues en todos los grados de la civilización también se desarrollan costumbres que tienden a oponerse al engrandecimiento de un individuo aislado en prejuicio de toda la comunidad. Y como sabéis, en el apoyo mutuo él hace un repaso por diferentes formas de vida a lo largo de la historia, donde muestra cómo efectivamente estas instituciones, costumbres se fueron desarrollando, ¿no? Es interesante también aquí que él habla de grados de civilización, como decía Salva, pues habla de fases, ¿no?, de civilización, como de pueblos salvajes, pueblos primitivos, pueblos más desarrollados, y eso hay que verlo en el contexto del siglo XIX, como decía Salva también, pero a mí me parece muy interesante que él ve en lo que él llama pueblos salvajes o pueblos primitivos, ve una gran riqueza cultural y la reconoce, ¿no?, y reconoce que en algunos aspectos esos pueblos están en referencia a su modelo de progreso basado en la idea de socialidad más avanzados que otras sociedades consideradas más civilizadas, ¿no? Entonces eso es, aunque él usa esas etiquetas, ¿no?, pueblos salvajes, pueblos, sí que está pensando en reconociendo esa riqueza cultural de esos pueblos, ¿no? Vale, entonces vamos a ver uno de los temas clave también para mí, ¿no?, que es el de instinto, qué significa para él instinto, qué significa para él naturaleza, y la pregunta de si esta posición de Kropotkin es en algún sentido determinista, o si se aproxima a las posiciones de la sociobiología, ¿no? Porque claro, está diciendo la moral basada en la naturaleza, entonces eso puede sonarnos a la sociobiología, al programa determinista fuerte que viene a decir que estamos determinados por leyes naturales y que no somos libres, ¿no? Porque esas leyes marcan lo que hacemos en cada momento, por así decir, ¿no? Kropotkin niega, para empezar, que la naturaleza sea, como digo, una serie de instintos perversos que tengan que ser controlados por las leyes morales y el derecho, ¿no? Y el Estado, ¿no? Porque estamos todo el rato diciendo que cree que entre esos instintos está también los instintos de socialidad, ¿no? Que eso sería simplemente lo que habría que apoyar entonces, ¿no? Basta entonces con cultivar para expandir, ¿no? Y ve ahí una posibilidad de fundamentar la ética entonces desde el interior de la vida, ¿no? No es una posición biologicista porque no niega la libertad humana, como sabéis, al contrario, ¿no? La libertad es lo que quiere cultivar, la libre socialidad, ¿no? Porque afirma la existencia de una ley natural de la socialidad o un instinto social, pero no son coactivos, ¿no? Son como si dijéramos proactivos, tiene que ver con su concepto de vida, ¿no? Y además introduce dos nociones muy interesantes, que son la noción de biocultura, o sea, lo natural no está separado de lo cultural, sino que están imbricados, y eso es muy, está de plena actualidad, es muy, muy interesante, ¿no? No maneja la distinción naturaleza-cultura como la manejan los autores clásicos. Y además habla también de instintos aprendidos. ¿Instintos aprendidos? Entonces, ¿podemos aprender instintos? Eso también nos choca, ¿no? Un instinto parece algo natural, según entendemos lo natural como lo dado, ¿no? Vale, pues él aquí está diciendo algo que parece próximo a la idea de la epigenética, ¿no? O sea, que podemos aprender instintos, ¿no? La lección que el hombre, el ser humano, saca del estudio de la naturaleza consiste en hacerle ver la existencia de una doble aspiración. Por un lado, la aspiración a la comunidad y, por otro, la aspiración que emana de la primera hacia una vida más intensa, ¿no? Hacia una mayor felicidad del individuo y a su más rápido progreso físico, intelectual y moral. ¿Por qué pongo esta cita? Porque aquí nos interesa el concepto de vida, ¿no? De nuevo, tampoco es una idea de vida como desvinculada de lo cultural. O sea, es una idea de vida que es coherente con su idea de biocultura, ¿no? De lo biocultural. Entonces, esa doble aspiración sería característica de la vida en general, ¿no? La aspiración a la comunidad y hacia una vida más intensa, ¿no? Hacia una expansión de la vida. Esto sería una de las propiedades fundamentales de la vida, sea cual fuere el aspecto que la vida revista en nuestro planeta o fuera de él. Bueno, eso ya sería quizá más discutible, no sabemos de qué manera se podría dar la vida fuera del planeta, ¿no? Quizá no responde ni siquiera a la misma, si es que existe, ¿no? Eso es un poco aventurado, pero él cree que la vida solo se puede dar de esta manera, ¿no? Entonces no es una confirmación metafísica de la universalidad de la ley moral, ni tampoco es una simple suposición, ¿no? Dice, es un desenvolvimiento constante de la comunidad y por consiguiente de la intensidad de la vida y variedad de sus sensaciones, ¿no? Sin eso la vida es imposible, ¿no? Esos elementos constituyen su sustancia y sin ellos la vida va a la disgregación y a la extinción. Es una ley de la naturaleza, ¿no? O sea, si no seguimos esa socialidad que es intrínseca a la vida, que consiste en expandirla, ¿no? y en procurarnos ese bienestar, lo que vamos a acabar haciendo es autodestruirnos, ¿no? En el fondo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Me he referido a la idea de biocultura. Bueno, la idea de biocultura o de lo biocultural se refiere a que la cultura es el resultado de una historia evolutiva, ¿no? Y que la cultura modifica nuestra biología al modificar nuestras condiciones materiales, ¿no? Eso afectaría nuestro desarrollo cognitivo, emocional y físico, ¿no? Y no se podría separar exactamente entonces un desarrollo, por así decir, natural de uno cultural, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, incluso antes, ¿no? Siempre hay un desarrollo combinado, ¿no? De lo biológico y lo cultural, ¿no? Y los instintos pueden llegar a ser culturales, ¿no? Esta cita no sé si la tengo. No. Dice, la concordancia de la voluntad de los individuos aislados con la voluntad y las intenciones de la comunidad se transforma no solo en costumbre heredada, sino también en instinto, ¿no? Somos naturalmente como somos, pero podemos modular eso, ¿no? Así que somos libres, ¿no? Por eso ahí eso es compatible con la idea de libertad, ¿no? Y además no es un argumento circular, porque como lo que nos mantiene vivos es el estar juntos y apoyarnos mutuamente, ¿no? Si tensionamos esa tendencia hasta romperla, muy bien, podemos acabar por autodestruirnos, ¿no? Y ese sería, encerraría en sí, por así decir, no hay castigo, ¿no? Es una moral en la que el castigo sería no habría castigo, no es un concepto de castigo, ¿no? Habría una tendencia entonces a la autodestrucción, simplemente, ¿no? Como vemos, como ya es así, ¿no? Si cultivamos la socialidad, la vida se expande, si no la cultivamos, va en sí mismo, ¿no? La represión, el condicionamiento acaba por aniquilarla, ¿no? Entonces, la actualidad del proyecto ético de Kropotkin para mí radica en eso, ¿no? En sus ideas de vida y naturaleza, que no son biologicistas, en la que ve ese instinto de socialidad del que emanaría el ideal para el bien del individuo y del grupo, y luego la ligación de su propuesta con lo político, ¿no? Es valiente y dice, el programa político que se sigue coherente con esto, bueno, es verdad que primero puso el programa político y luego hizo la reflexión ética, pero el programa político coherente con esto es el que expone pues, en obras como La conquista del pan, por ejemplo, ¿no? Y aquí subraya pues, que parece, estamos habituados a pensar que si no estamos controlados, ¿no?, por gobierno, legislación, magistratura, vamos a destrozarnos unos a otros, ¿no?, que sería el caos si desapareciera la autoridad, ¿no? Y sin embargo pasamos casi sin darnos cuenta a 1000 agrupaciones humanas que se constituyen libremente, ¿no?, sin intervención de la ley y que logran realizar cosas, dice, infinitamente superiores a las que se realizan bajo la tutela gubernamental, ¿no? Entonces ya está ahí, eso ya está funcionando, ¿no? Y luego, pues aquí solo pongo una última cita para vincularlo al proyecto político, ¿no? Dice, vamos a ocuparnos de una sociedad comunista anarquista que reconozca la libertad plena y completa del individuo, que no admita autoridad y no utilice fuerza alguna para forzar al hombre, al ser humano, al trabajo, ¿no? Enlazo entonces con lo que decía Sara, y que desarrolló pues, también Simone Weil, como también dice ella, ¿no?, que habla de ese trabajo espontáneo y libre que permite cultivarse y que no está controlado desde fuera, ¿no?, que no está en la que el trabajador puede expresarse libremente, ¿no? Aquí dice que se va a limitar a la cuestión económica y si con el tipo de ser humano que somos, esta sociedad tendría la oportunidad de desarrollarse felizmente, ¿no? Y cuando se refiere aquí a lo económico, se refiere precisamente a la organización de la vida también, ¿no? La política al final trata de la organización del vivir juntos, ¿no?, del vivir juntos. Y para eso hay que organizarse y por eso esto es economía, ¿no? Pero no en el sentido de una economía, entonces en el sentido de una economía para la vida, ¿no?, y no de una economía impuesta para fines como son distintos de la vida, ¿no?, porque eso ya entraría entonces en el terreno de una economía biopolítica, si queréis, ¿no?, o del poder autoritario, ¿no?, que se apropiaría de la vida para fines distintos de su propia expresión, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que podemos dejarlo y abrir un poco de turno de debate y para hablar de lo que hemos hecho. Espero que no haya sido muy pesado, ¿no?, porque llevamos hablando mucho tiempo, no sé. Muy ameno, muy bien. Hacer tres. Bueno, eso sí, ya, eso sí. Hace que sea más ameno, sí. Yo tenía un par de apuntes aquí que, bueno, lo primero, no sé, que felicitar a Juan Balanche y a los que hicieron la iniciativa de todas estas charlas. Al final salió un montón de ellas en Asturias y yo creo que traer a Kropotkin aquí otra vez al siglo XXI, pues aporta mucho, que gente del entorno universitario y el entorno un poco, si hay sobre todo los que estáis llevando estas charlas, tal vez, por un lado me sorprende y por otro lado me reconforta mucho, ¿no? Porque a veces da la sensación de que las ideas anarquistas están, o los grandes pensadores anarquistas son de otro siglo, ¿no?, de hace 100 y pico años y que no tienen conexión con la realidad de hoy en día, ¿no? Y yo a raíz de esto, había dos ideas, pues más o menos yo siempre me crié en un entorno así. Bueno, mi padre no era anarquista, era comunista, pero siempre me creí en un entorno, digamos, donde siempre me inculcaron estas ideas de trabajo, justicia y demás. Y siempre tuve unas ideas más o menos internas mías de un anarquismo clásico. Y hay dos ideas que a mí siempre me chocaron mucho, dos expresiones que me chocaban mucho del anarquismo. Y yo creo que a veces los anarquistas también tienen la capacidad de pasarnos de vueltas hacia el otro lado, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, era, que creo que viene del 68 y de por ahí, la de abajo el trabajo, ¿no? Y siempre me he hecho mucho abajo el trabajo, y pues, trabajo desde que tengo prácticamente uso de razón, siempre combiné los estudios con siempre vivimos en la zona rural, con trabajar la huerta, con cerrar los prados, con, yo qué sé, con ayudar a mi madre que era hostelera, entonces siempre de una manera u otra, incluso después, pues ahora soy ferroviario, y, y, y trabajo una parte en el taller y otra parte trabajo en formación o otra parte trabajo estudiando. Y a mí siempre me reconfortó trabajar, o sea, creo que me aporta bienestar, me aporta salud y me aporta bienestar mental también. Y de hecho, algún tiempo que estuve en el paro, estuve un par de años en el paro, porque me sentía bastante, o cuando me despiden de algún trabajo, por protestar o por lo que sea, pues te sientes, ¿no?, jodido, quemado. Y yo la verdad que no disfruto los tiempos que no tengo, que no produzco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, ahora volviendo a René Acrocoff y escuchando a vosotros también, esta idea del trabajo manual e intelectual, de combinar dos trabajos, y esta idea de que el trabajo puede ser bueno para las personas y que el ser, y que reproducirnos nos, y que reproducirnos hace sentirnos útiles, nos hace sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Y también la idea, por ejemplo, que yo no la conocía, de que todos tenemos que ser profesores, que a mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, trabajé muchos años reparando cosas que ahora enseño a otros a reparar, y creo que es la manera, tampoco se puede llevar y no sé, que alguien dé clase de algo, conmigo nunca. Vamos, yo en este caso no estoy hablando de cosas muy prácticas, ¿no? Pero me parece que tienes poca autoridad para enseñar algo si no lo viste nunca, o si solo lo viste en un papel, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que para mí me reconforta mucho más la idea que tiene Kropotkin del trabajo, que la idea que salió, por ejemplo, y yo imagino que viene en mayo del 68 por ahí, de abajo el trabajo, ¿no? A mí abajo el trabajo no me decía nada, porque me decía, no, es que cuando no hay, abajo el salario, sí, me dice mucho, abajo el salario sí, pero abajo el trabajo no, porque yo sé que todas las cosas que tuve que hacer cuestan trabajo, o sea, incluso subir a un monte, a un pico, que también me gusta, pues cuesta un trabajo de hostia, y plantar plantas cuesta trabajo, y no sé, entonces yo creo en ese trabajo, en ese esfuerzo, y en esa manera de ser productores es lo que nos hace formar parte de la sociedad, ¿no? Y además nos pone en una posición moral para recriminar a quien no lo es, porque hay otra gente que no es productora y vive de sacar la plusvalía a los que se producen, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra idea que estos últimos años también estoy dando varias vueltas, y este año al recuperar a Kropotkin, dije, coño, eso, claro. Taibo, no sé si lo conocéis, viene mucho por aquí. Yo soy de La Felguera, bueno, no soy de La Felguera, pero invito a La Felguera, lo trajimos varias veces, y ahí hemos machaca la idea del colapso y el decrecimiento, ¿vale? Y yo, vamos, la machaca existentemente tanto que da igual a lo que voy a mencionar, siempre habla del colapso y del decrecimiento. Si me preguntas por Rusia, al final va a acabar hablando del decrecimiento y del colapso. Y eso lo decía, pues a mí me cuesta mucho, vamos, yo me llevo bastante diferente, a mí me cuesta mucho incorporar la idea del decrecimiento y del colapso a mi discurso anarquista. O sea, tampoco sabía muy bien explicarle por qué me costaba tanto incorporarlo, porque joder, pues si vosotros sois anarquistas no sois capaces de incorporar esto, pues yo ya tiro el tal. Y ahora leyendo otro poco, pues sí, claro, sí sé por qué me cuesta incorporarlo. Me cuesta incorporarlo porque la idea del colapso lleva una parte determinista, que es el capitalismo va a colapsar, nosotros somos incapaces de hacer nada frente al capitalismo salvaje que hay, somos muy poca cosa, estamos muy desorganizados, y como somos incapaces, pues esto va a colapsar y lo único que podemos hacer es ir preparándonos para el colapso, ir preparando pequeñas comunidades, volver al campo, preparar huertas, tal, y dices, ya, pero es que eso no nos va a salvar del colapso. Y cuando colapse la cosa, pues los que tienen la sartén por un lado, o tienen las armas, o tienen tal, al final van a ser los que... Entonces esto sería un poco determinista, claro. Choca con mis ideas clásicas, que sí concuerdan con las de Kropotkin, que eran la creencia del anarquismo en el progreso. Entonces yo creo, claro, que no tiene que ver tampoco hacer de la ciencia una religión, o del progreso una religión, ¿no? Pero yo sí creo que, joder, que si los anarquistas no tenemos esperanza en que a través de la ciencia, a través del conocimiento, podamos llegar a una sociedad mejor, a una sociedad más igualitaria, y que el progreso está en la ciudad más humanitaria, pues perdemos gran parte de nuestro discurso. Y perdemos gran parte de nuestro discurso y perdemos gran parte de las esperanzas que podemos tener como personas. Y vamos, yo eso lo descubrí otra vez este año, pues leyendo Kropotkin, y era lo más me chocaba a mí del discurso de Taibo. Yo, claro, yo no puedo comprar algo en el que no hay esperanza, porque si esto va a colapsar, entonces pues no hay nada. Pues entonces yo no sé qué hacemos aquí, ¿no? Cada uno plantar plantas en nuestra casa y esperar a que se caiga todo abajo. No era una pregunta para en concreto, me vino a reflexiones un poco, pero quería dejar ese par de apuntes. Y felicitaros a todos, que me gustó mucho la sesión. Pues muchas gracias, sí. El tema del trabajo, por ejemplo, Simone Weil, que es una anarquista así, sui generis, también lo trabaja, ¿no? Y ella distingue entre un modelo de trabajo opresivo, ¿no? Alienado, en unas características. Ella trabajó, era profesora de filosofía, pero se fue a trabajar a las fábricas de Renault, ¿no? A mediados del siglo XX, ahí en condiciones muy duras, para ver cómo era. ¿Cómo se llamaba, perdón? Weil, W-E-I-L. Y tiene un libro que se llama La condición obrera, por ejemplo, que es una compilación de escritos, cartas, que es muy interesante porque hace esas distinciones entre. Y piensa qué tipo de trabajo. ¿Cómo podríamos organizar el trabajo para que nos sintiéramos útiles a la comunidad y nos pudiéramos expresar, ¿no?, en ese trabajo? Y ahí da hay unas características que ella da, por ejemplo, ver el objetivo, ver el fruto de tu trabajo en su conjunto, ¿no? Porque si te ponen en una máquina a apretar un botón y tú no sabes, una tuerca, y no sabes a dónde va, para qué vale eso, no ves el conjunto del proceso, ¿no? Ni ves el objeto final de lo que estás haciendo, estás como alienado de tu. Entre otras cosas, ¿eh? Solo por, bueno, un apunte. O sea, que depende de lo que llamamos, o sea, depende del tipo de trabajo, pero sí, claro. Yo la verdad que también respecto al tema del trabajo, yo creo que más que sea que el abajo el trabajo sea algo que defienda el propio anarquismo, por ejemplo también el comunismo, creo que es más bien un error que a veces cometemos nosotros los activistas, porque muchas veces eso, oigo a compañeros comunistas decir, no, defendemos la abolición del trabajo. No, el comunismo lo que defiende es la abolición del trabajo asalariado, que son dos cosas muy diferentes, porque al final el trabajo, quiero decir, es necesario para vivir, aunque sea en tu huertín y no tengas tu propio jefe, tú tienes que levantarte a trabajar todas las mañanas si quieres seguir comiendo. Entonces yo creo que por eso es tan importante la distinción que hace Kropotkin y que luego también hace Simone Weil entre el trabajo libre y el trabajo esclavo. O sea, lo que hay que abajo con el trabajo esclavo, pero el trabajo libre es bueno y necesario. Entonces esa es mi reflexión. Yo creo que Kropotkin además hace una otra reflexión al respecto, ¿no? De cuando llega el punto en el que se cruza ese cambio, ¿no? Entre que algo que tienes que hacer para sobrevivir se convierte en un trabajo en sí, ¿no? Porque de hecho, no sé, el otro día lo hablábamos también, si pensamos en muchas de las actividades que hacemos hoy en día por ocio, ¿no? Antes eran las cuestiones por la supervivencia, ¿no? Ahora pues vas a recoger setas y tienes que ir a pagar tu carnet y vas en tu tiempo libre pues a pasarlo bien. Era la recolección, ¿no? Antes los grupos humanos han hecho la recolección para sobrevivir, ¿no? Pero claro, a partir de ese cambio social en el que se empieza a diferenciar ese tiempo de ocio, ¿no? Yo lo voy a volver a enlazar a ese momento para mí crucial, que es el surgimiento de la revolución industrial, ¿no? Y que genera que haya personas, haya un grupo social en ese momento, que como bien saben es la burguesía, pues que de repente empieza a tener tiempo libre. Y entonces es cuando existe ya realmente esa diferenciación o esa, ¿no?, esa clasificación entre yo tengo tiempo libre y tiempo de trabajo. Pero efectivamente, o sea, sobrevivir es un trabajo, ¿no? Por así decir. Pero, no sé, luego tampoco, mientras estaba hablando, veía a su vera, a Méndez, que tiene unas teorías que me parecen muy interesantes y que versan sobre la necesidad de no hacer. Creo que voy a decirlo bien y espero que me corrija, de no hacer tampoco discursos totalizantes, holísticos. O sea, está muy bien que usted pueda tener sus inquietudes o sus amigos y yo las mías, y depende de en qué cultura, en qué lugar del planeta nos encontremos, del medio en el que vivamos, pues probablemente nuestra sociedad tenga algunas características concretas, unos gustos, unas costumbres, unas normas que quizás otras personas no van a poder entender desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces es cierto que la naturaleza está, o sea, podemos hablar de que queremos tender hacia una igualdad social, por así decirlo, pero es obvio que nadie es igual. O sea, cada individuo es cada individuo y cada grupo es cada grupo. Entonces es cierto que nos pueden chocar cosas que llevan otras personas, ¿no? Como por ejemplo abajo el trabajo, o viva el trabajo, ¿no? pero también tenemos que entender que es probable que haya, que tenga que existir esa diversidad y que en los discursos o en las líneas políticas que queramos dar, mucho más allá del anarquismo, del comunismo y de cuestiones así, que está bien hablar de ellas porque nos pueden enseñar muchas cosas, pero para mí, en mi opinión, por ejemplo, son cuestiones que daban respuesta a problemas también de otro tiempo. Ahora también tenemos otros modelos sociales, otras formas, otros problemas, otros conflictos en la sociedad, que quizás esas cuestiones ya, aunque tengan muchas cosas de actualidad, ya no nos van, quizás no nos van a dar la clave completa de todo. Y es que quizás tiene que ser así. Es que, porque si no, si queremos también a lo mejor dar, no como las dietas, ¿no? Todos tenemos que ser veganos, o a nadie nos tiene que gustar esto o lo otro, pues no, cada uno tiene su metabolismo. Igual a mí lo que a usted le sienta bien, a mí me sienta fatal, ¿no? Entonces, yo también me gustaría eso, que reflexionáramos en torno a todo esto, pero que estemos abiertos a ver también la posibilidad de que existan otros discursos, incluso dentro de unas líneas éticas o de unos valores morales que podamos compartir. Muy de acuerdo con tu... Ahora te cedo la palabra, Edu, un momentín, porque, bueno, tu reflexión final, la verdad que la comparto completamente, pero también añadir a lo que dijiste, es cierto que con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo se empezó a marcar aún más la distinción entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, y me parece muy curioso porque ahora con la evolución del capitalismo parece que vuelve a difuminarse esa distinción, ¿no? Primero ya solo con que ahora el domicilio se convierta en el lugar de trabajo, como que se difumina mucho el tiempo que está destinado a cada cosa, y también con esa obsesión que parece que se ha empezado a ver en los últimos años de monetizar nuestras aficiones, de, pues se te da bien escribir, se te da bien dibujar, pues véndelo, ¿qué haces? ¿Eres tonto? ¿Cómo algo que se te da bien, cómo es que no lo estás usando como fuente de ingresos? Entonces era solo mencionar... que me parece curioso cómo ha pasado esto con el capitalismo. Y bueno, Edu. Cuando hago los comentarios, y sé que se escucha ahí, me voy a poner ahí para que la gente se entere, ¿vale? No estoy contento de decir esto, bueno. A ver, yo tengo varias cosas, perdona, un poco desordenadas. Algunas son preguntas y otras son comentarios. Una pregunta así como más fácil de formular, así me... metido un poco también los nervios de ese preguntón, tiene que ver más con el tema de las cárceles. Y un poco he tratado de hacer el ejercicio este de, bueno, Kropotkin se murió hace 100 años y la charla de hoy es como traer a Kropotkin aquí. Entonces, en relación con lo que comentasteis respecto al abolicionismo carcelario, digamos que querría preguntarme, supongo que la experiencia de Kropotkin en la cárcel puede ser bastante diferente a la de un preso de Villabona, ¿no? 100 y pico años después, ¿no? Y seguramente sería imposible para él anticipar determinados escenarios de las cárceles, ¿no? Pero como Sara también estabas comentando, que estabas haciendo visitas y demás, y yo también he tenido esa experiencia en Villabona, quería preguntarte, digamos, por este proceso de sofisticación del control carcelario, en el que frente quizás a la cárcel de hace 100 años, ahora también está el componente, digamos, de tratar de interiorizar en el preso su rol como parte colaboradora del sistema carcelario, ¿no? Yo estoy pensando explícitamente en estos módulos de que dicen de respeto o libres de drogas, etc., en la que incluso por experiencias que hemos conocido y de visitas a presos, nos encontramos a presos que cachean a compañeros, presos que tienen que ser como los que controlen a su compañero de celda, la expropiación del lenguaje, incluso de que los presos tienen que hacer asambleas con los carceleros para regular, digamos, la convivencia, etc., ¿no? Eso sería como un asunto que os lanzo, ¿no? Luego otro, que lo estaba pensando antes de que entrase en el debate, pero que al final tiene que ver con lo que estabais hablando ahora, ¿no? Cuando hablabas de la ética de Kropotkin, como que me venía, ¿no?, un poco algo que me preocupa o que pienso últimamente, ¿no? Y es como efectivamente está tan preñado, digamos, del momento, ¿no? De la idea del progreso, de la idea de la ciencia, ¿no? Y que a veces cuando hacemos la crítica a la religión, y obviamente no pediría que Kropotkin hiciese esto en su momento, ¿no? Pero lo hago ahora, ¿no? Como que últimamente tengo la sensación, también por discursos más de crítica desde la crítica al colonialismo, etc., que como que el capitalismo ha, de alguna manera, considerado la religión en base a la evolución de la razón y del progreso como algo inferior, pero en realidad el capitalismo se ha constituido a sí mismo como la religión fundamental, ¿no? Entonces el capital como religión. Y en ese sentido el capitalismo como desmesura. Hay por ahí algunos textos que no me quiero poner a un rollo académico, pero a veces eso pienso, el pueblo, ¿no? Como decía Kropotkin, el pueblo salvaje que considera que el río y la montaña son un dios, y eso significa el establecimiento de límites precisamente sobre hasta dónde podemos intervenir con la naturaleza o hasta qué punto podemos evitar destruirla. Llega el capital, abole toda la religión y le toca un agujero a la montaña y le saca el carbón, ¿no? Y parece que esa sociedad es superior porque mediante la razón ha superado la religión. Quizás, o sea, en ese sentido, pienso que de alguna manera, incluso desde la izquierda occidental, como que en esa crítica a la religión, que tiene todo su sentido también, pero obviamente con todas las estructuras opresivas de la religión, ¿no? Pero en esa crítica nos hemos llevado por el camino todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la relación con la naturaleza, etc. Y con los límites. Y en ese sentido, no comparto tanto el planteamiento sobre la crítica al digamos, más desde el radicalismo, desde la crítica ecológica radical, porque yo creo que incluso el propio Taibo, cuando habla de esto, no establece como el colapso, como un momento, como el 27 de septiembre de 2034 es el colapso, sino que más bien establece como un proceso en el cual, por cierto, el colapso ya se está dando, la catástrofe en muchos territorios del planeta. En algunos textos pues hemos hablado, yo qué sé, si las sociedades del delta del Níger, que petroleadas por nuestro consumo de hidrocarburos, llevan en catástrofe desde el año 56, que se empezó a extraer el petróleo en Nigeria, ¿no? O en tantos territorios del planeta, la catástrofe ya es. Entonces, yo sí que creo, bueno, tiene que ver con lo que estoy diciendo de la religión, la naturaleza, los límites, la espiritualidad, etcétera, que la dimensión, digamos, del ecologismo radical tiene que estar presente. Otra cosa es que desde una posición eurocéntrica, urbanita, etcétera, por ejemplo, hagas una crítica al trabajo en la que parece como que estás defendiendo una especie de sociedad inmaterial en la que nadie tenemos que hacer nada porque todo nos viene dado, los recursos los estamos extrayendo de forma invisible de otros lugares, ¿no? Pero, no sé. Bueno, ya está. Ya hablamos. Bueno, pues respondo si no a tu primera pregunta y luego le cedo el turno a Noelia. Pues sí, como muy bien explicaste tú, Edu, la verdad que los módulos de respeto son muy distintos a cómo en realidad se presentan. Porque al final lo que hacen es fomentar a los chivatos e impedir que se establezcan relaciones de solidaridad entre las personas presas para impedir la resistencia, ¿no? Entonces también en estos últimos años las prisiones han perfeccionado mucho también sus técnicas de control, porque ya no buscan solo el sometimiento del cuerpo, sino que buscan también el sometimiento de la propia conciencia. Por ejemplo, ahora cada vez más se funciona mucho con sistemas de premios para que la propia persona presa la que en realidad busque el sometimiento. Por ejemplo, el trabajo antes, en el tiempo de Kropotkin, era un castigo que se infringía al preso, mientras que actualmente el trabajo en realidad está funcionando como premio. Si te portas bien, te dejamos que vayas un rato al taller a pasártelo bien con tus compañeros. O, por ejemplo, también las visitas se están utilizando mucho como premios. Si no das problemas, te damos más permisos de visitas. Entonces, son técnicas que pueden parecer en un principio más humanas, pero que esconden facetas bastante oscuras porque inhabilitan la capacidad de resistencia desde dentro. Pero bueno, eso la verdad que te lo va te recomiendo, aunque seguramente ya lo hayas leído, el libro de Se puede terminar con la prisión de Lecumberri Restrepo. Bueno, lo recomiendo a todos, la verdad. Porque ellas saben, explican muy bien este tema de las nuevas técnicas de control en las cárceles. Y bueno, ya cedo mi turno a Noelia. Sí, ahí lo interesante es ver cómo se busca la complicidad de los presos en el propio sistema carcelario, ¿no? Y cómo ellos que están ahí, pues tienen que, de algún modo se premia el que acabe formando, eso nos lo explicó Manuel Martínez cuando estuvo bien, ¿no? Lo que comentas, el capitalismo como religión, yo pienso que ahí te refieres un poco, te puedes referir al espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, los discursos de autolegitimación del propio capitalismo que se acaban convirtiendo pues, como una especie de religión, ¿no? Eso es así, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Boltanski, Chapelo, El nuevo espíritu del capitalismo, ahí lo explican, ¿no? Cómo el capitalismo es capaz de amoldarse, ¿no?, a diferentes épocas históricas, como ya hemos visto, y hacer suyos discursos que parecen contrarios a su propia posición, ¿no? O sea, de algún modo se los apropia y les lava la cara y los convierte en, bueno, ahí tenemos el capitalismo verde o estas cosas, ¿no? Se lo apropia y lo plantea como si fuera suyo, lo hace suyo, ¿no? Digamos, y lo vende, sí. Lo compra y lo vende también, ¿no? Lo que decías de la religión es que me recordaba una cita interesante aquí, una referencia interesante de Kropotkin, cuando habla de... él obviamente hace una crítica a la religión, pero traza una distinción también entre una religiosidad que sería como una especie de salvaguarda de una moralidad basada en una socialidad, en algún momento que no quiero que suene a modelo rossoniano, ¿no?, pero que sí tiene que ver con esa socialidad que a veces ve que tienen más desarrollada los pueblos que él llama primitivos, ¿no? Entonces habla de cómo en una comunidad pueden derivar de una socialidad existente en una comunidad, pueden nacer de ahí formas de vida, costumbres y usos que se consideran útiles, se transforman en costumbres instintivas, o sea, se incorporan, ¿no?, a la propia vida de la comunidad y llegan a conformar reglas de vida, ¿no? Dice, así se forma la moralidad, la ética de la tribu, que los ancianos guardan, ponen bajo la salvaguardia de las supersticiones y de la religión. O sea, en un momento dado la religión puede consolidar incluso esos instintos de socialidad, ¿no? Pero esto se transforma, y esto lo analiza en el desarrollo del cristianismo también, ¿no? Eso se transforma en el momento en que la iglesia se convierte en un estado, una especie de estado, ¿no?, y funciona como una autoridad exterior, ¿no? Y entonces ya no... La religión de ningún modo ya es un vehículo de esa moral que él podría a lo mejor incluso defender, ¿no?, basada en una socialidad o en un ethos compartido, etc., sino que se convierte en una cosa impuesta desde fuera, ya como funciona como un Estado y ya tiene unas leyes y eso, ¿no? Y sobre lo que hablamos de la ciencia y la tecnología y tal, él aquí en algún lugar se refiere a la naturaleza como una fuente inagotable de energía, ¿no? Claro, pero estamos en el siglo XIX. ¿No? Entonces, en ese momento la naturaleza parece una fuente inagotable de energía. Hoy ya sabemos que no es así, ¿no? Pero en aquel momento lo parecía, ¿no? En eso coincide con Bacon o con Descartes, ¿no? Cuando ven en la naturaleza una fuente, ¿no?, y para el progreso, y que ahí eso no se va a acabar nunca, ¿no? Pues no hay conciencia ecológica porque no la podía ver en aquel todavía, ¿no? Aunque empiezan en esos años ya Thoreau, por ejemplo, que no sé si Kropotkin conocía... No sé si ahí hay algún vínculo, ¿no? Eso no me quedó por explorar todavía, pero con Thoreau, por ejemplo, con el trascendentalismo americano y tal, pero es interesante vincularlos también, sí. Sí, ahí levantamos la... No sé si es para tener aquí como la ayuda de la intervención de él también, o sea, no sé, como que yo que soy un antinaturalista convencido, que no creo que la naturaleza exista y creo que nunca ha existido la línea esta de Ramón de Castilla y de esta gente. Cuando ella, que es la que más ha hablado de este tema, si es que puede haber algún tipo de ética anarquista que esté enlazada con el posthumanismo, más con el rechazo este de la naturaleza y cómo se podría entender desde la perspectiva de, bueno, pues, recuperando los textos de Kropotkin, sin apelar a la naturaleza, una ética anarquista basada en el apoyo mutuo y en el no autoritarismo. Cuando dices que no existe la naturaleza, tendríamos que ver qué concepto sí, de claro. Tendríamos que ver qué concepto de naturaleza, ¿no? Más a fondo el de Kropotkin, y entonces si no existe la naturaleza, ¿cómo, qué en qué ontología te mueves entonces, ¿no? Porque si no hay naturaleza, todo es cultura o cómo, pues no sé muy bien cómo habría que ver, ¿no? Pero bueno, si te refieres al poshumanismo, claro, cuando hablamos del concepto de vida de Kropotkin, es interesante porque no es un concepto naturalista de vida, ni biologicista, ¿no? O sea, lo que a lo mejor no estás tan alejado de la posición de Kropotkin porque él no tiene una idea de naturaleza al uso. Es que me ha molado mucho el tema de la biocultura, sí, ¿eh? Sí, pero sí. Me ha recordado mucho más a tú y a toda esta gente que es un poco... Sí, sí, es que no es una idea biologicista, por eso, ¿eh? Porque, por eso te digo que a lo mejor lo que él entiende por naturaleza puede ser coherente con lo que tú entiendes por no naturaleza. No lo sé, ¿no? Habría, es que eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho en las discusiones, ¿no? Entonces, claro, hoy tenemos que repensar el concepto de vida, también desde lo poshumano, porque estamos interfiriendo en la vida, de eso no hablé, porque, bueno, no, por no extendernos, pero hoy estamos editando genéticamente la vida, ¿no? Estamos interviniendo en la vida ya como si... como la vida ya no es algo dado, para nada, ni la naturaleza es naturaleza, porque es biocultura, ¿no? O sea, porque está imbricada siempre con lo cultural, ni la vida es ya tampoco algo dado, sino que estamos... modificándolo. Entonces, ¿qué estatuto ontológico, por ejemplo, tiene el oncorratón, ¿no? Que es un ratón diseñado para experimentar contra el cáncer, ¿no? Y que tiene células humanas ahí puestas, ¿no? O otro tipo de seres que son creados en condiciones artificiales para servirnos en la lucha contra enfermedades o tal, y que tienen células humanas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estatuto? ¿Qué vida? ¿Qué es eso, ¿no? Cuando hablamos de proteger la vida hoy, ¿a qué vida nos referimos? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué sentido puede tener proteger una vida que estamos creando para aprovecharnos de ella, por ejemplo? Y entonces es que eso hace estallar incluso algunas de estas ideas, ¿no? Porque estallar los cerebros en general. Hace estallar los cerebros, sí. Sí, sí. ¿Y cómo regular eso ya, ¿no? Que parece imposible de regular. O sea, es que estamos haciendo lo increíble. La pregunta va un poco por ahí. Sí. ¿Tiene el anarquismo algo que decir sobre esto? Es en concreto y resumiendo mucho esto. El anarquismo oficial, no, o sea, oficial, no sé. ¿Los autores anarquistas, tienen los autores anarquistas contemporáneos algo que decir sobre esto? Es que no, tampoco me gusta mucho clasificar, ¿sabes? Estoy pensando, por ejemplo, en Rosie Braidotti, que es una autora que es poshumanista y que defiende... ¿Y por qué es poshumanista? Hemos dicho que Kropotkin es humanista, ¿no? Ella es poshumanista porque critica el humanismo en la medida en que tiene una idea de sujeto humano que no es excluyente, ¿no? Es decir, la idea del humanismo es que lo humano es un hombre blanco, occidental, racializado y de clase con propiedades, ¿no? Y eso excluye a las mujeres, a las personas racializadas, etcétera, etcétera, a los animales, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces, Rosie Braidotti dice, ya no creo que pueda ser posible salvar el humanismo, no hay por dónde cogerlo, ¿no? O sea, está tan mal montada la idea de lo humano, ¿no? Que ya no se puede, ¿no? Cuando decimos que Kropotkin es un humanista, bueno, hasta cierto punto, porque él era consciente, él es, por ejemplo, sensible a las demandas feministas, ¿no? Algo que es interesante, porque en esa época el anarquismo todavía no era muy sensible a estas demandas, ¿no? Sin embargo, en la conquista del pan hace bastante hincapié en el tema de los cuidados, ¿no? Y en la emancipación femenina, etc. O sea, me estoy enrollando mucho y... La cuestión es que, ¿cómo se podría fundamentar entonces hoy en día una ética anarquista que yo creo que tendría que entonces descentrar lo humano, ¿no? O recentrarlo, como sea? Tendría que ser poshumanista probablemente, ¿eh? Yo pienso que sí tendría que serlo, porque tenemos que pensar en proteger la vida y tenemos que repensar la vida y tenemos que ver desde dónde. Y encima hacerlo sin obligación, ¿no? Así que el reto es importante, pero... Es lo que hay, ¿no? O sea, lo malo es que el desarrollo tecnocientífico, como piensa Salva, el desarrollo tecnocientífico sigue unas dinámicas muy, muy difíciles de frenar y de controlar, incluso con normas, ¿no? Ni con coacción ni sin ella. O sea, es un desarrollo parece seguir su propia dinámica, ¿no? No quiero ser determinista yo, pero a veces parece imparable, ¿no? O sea, desde casi desde cualquier punto de vista, ¿no? Pero ese es el reto, claro, ese es el reto de ahora. Es que es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque además, eso realmente, la moral y la ética al final es algo construido, ¿no? Aunque tenga buena parte que los o las sociobiólogas dirían, ¿no? Pues hay una parte ambiental, biológica o biologicista, ¿no? En todo ello, pero la moral también es algo construido, ¿no? por el grupo, no por las personas, ¿no? Quizás no haya pensadores o pensadoras que se sienten a hablar, vamos a crear esto, sino que en función de la sociedad, cómo va evolucionando, cómo ha ido aplastando o imponiéndose a otras culturas a lo largo del planeta hasta generar esta cultura global, ¿no? En la que vivas en Japón, vivas en España, vivas en América, pues prácticamente llevas la misma vida, tienes, ¿no? Haces lo mismo, vas al Mercadona, al Zara, a trabajar y al Twitter, ¿no? Entonces, las cuestiones morales van evolucionando, pero van adaptándose, por lo que yo entiendo, al desarrollo tecnocientífico. Entonces, cuestiones que hace unos años pues parecían, vamos, que no iban a ser aceptadas por nadie, hoy en día son de lo más normal. Yo cuando era un niño, me acuerdo que se hablaba de, por ejemplo, la manipulación genética, y bueno, o sea, a mí me da miedo todavía, ¿no? Yo puedo hablar de esas cosas y tiemblo. Y entonces tú vas viendo cómo cosas que un día son horribles y nadie las aceptaría, como manipular los genes de un bebé, pues hoy en día pues ya son bastante aceptables, ¿no? Porque bueno, se van la sociedad desarrolla sus dinámicas, no digo que sea nada, o sea, simplemente se van generando problemas y la sociedad quiere solventarlos. Y hay un montón de instituciones que están por encima de los individuos y de los colectivos, de las ideas y de las creencias, y desarrollan nuevas teorías. Y claro, la sociedad tiene que adaptarlas. Entonces va cambiando su moral en función de ese desarrollo tecnocientífico muchas veces. Y ahora mismo, pues si te dicen, oye, es que tu hijo va a tener no sé qué deficiencia o este problema, si le cambiamos esto, ¿no lo va a tener? Ah, bueno, venga, cámbialo, ¿no? Igual eso hace 30 o 40 años diríamos, ¿no? Estás jugando a ser Dios, o qué locura es esta, o, ¿no? Entonces, eso está cambiando también. Y claro, eso plantea muchas dudas. Y es lo que trataba también de comentar antes. Realmente hay muchas cosas que son vigentes, porque nuestra sociedad al final es parecida en ciertos modos a esa surgida hace 250 años, pero hay cuestiones que ya no se pueden abarcar con la mirada que se tenía en ese momento. Pues ¿cómo lo hacemos, no? Realmente tenemos que... y hay una solución general, holística para todo, ¿no? Yo creo que no, la verdad. Pero tampoco sé si no quiero tampoco parecer determinista ni hablar del colapso ni cosas así, que eso es inevitable o algo así, pero la verdad que tengo muchas dudas sobre la fuerza de la voluntad del individuo o de los grupos, de los colectivos, muchísimo, porque la sociedad es tan grande ya, o sea, ha alcanzado tal grado de complejidad. Una sociedad que se ha extendido ya a toda la superficie terrestre, que incluso ya está exportándose fuera del planeta, intentando colonizar nuevos espacios, generando nuevos territorios fuera del espacio geográfico conocido hasta ahora. Entonces, me parece... entonces, la pregunta que haces, pues es una pregunta que sí, que nos deberíamos de hacer todas y todos, porque... Pero no sé si tienes una respuesta que nos vaya a satisfacer a todas las personas. Sí, había una pregunta. Sí. Pues varias cosas. Primero, sí, también los acarreteros, vuestras charlas, vuestras intervenciones, las tres muy interesantes. Luego, antes que se me olvide, impide recomendarte para tu inquietud. Google busca Anarchist Studies, es una revista editada por Ruth Kina, de la Universidad de Buffalo, y sacan un número al mes y algunos artículos están libre acceso en internet. Te da la opción de que te suscribas electrónicamente y es más barato que impresa, ¿no? Bueno, te recomiendo Anarchist Studies porque abordan de repente temáticas así muy de actualidad y entonces descubre ahí, encuentra uno ahí a científicos de distintas áreas o artistas contemporáneos que se alientan un choro sobre cuestiones pero que siempre de alguna manera tienen que ver o tocan o contrastan vamos a decir, una dimensión o una tesitura anarquista, ¿no? Entonces, quizás ahí puedas encontrar algo interesante. Algo que son varias cosas. Una es que en la presentación de algunos de ustedes, hacían alusión a la temporalidad de la obra kropotkiniana, pero bueno, yo no dejo de maravillarme o de sorprenderme más que maravillarme, de la actualidad que tiene muchas de las cosas que este hombre pensó y publicó. Y obviamente que hay que hacer un ajuste del escorzo temporal, un ajuste de cosas, porque desde la cosa del lenguaje, de que hable del hombre, todos los decimonónicos hablaban del hombre. Y todos los que hemos estudiado sabemos que no se refiere solo a los varones, sino también a las mujeres. Claro que tiene eso un sesgo, y ok, está bien adaptarlo ahora, ¿no? Y decir el ser humano, las personas, sí, de acuerdo. De razas, el siglo XIX es el siglo de las razas, del racialismo. Todo era raza en el siglo XIX. Uh-huh. Y menos mal que Kropotkin, en la cita que ponía Salvador, decía las llamadas razas inferiores. O sea, por lo menos está ahí. Siempre lo entrecomillaba. Eso. De alguno está cuestionando. Claro. Esa afirmación. Introduce el matiz en donde pone en duda o toma una digna distancia de, ¿no? Referirse a ciertos grupos humanos como una raza inferior. Kant, por ejemplo, ¿no? Decía que los negros hablaban como los loros, ¿no? O sea, y era el hombre más inteligente del siglo XVIII-XIX, ¿no? Uno de los más inteligentes. Y las mujeres igual, ¿no? Ya. Poco más o menos. Entonces, a lo que voy es que en muchas de las cosas que hoy nos han ustedes compartido, traído, resumidas extraídas en citas y demás, yo encuentro verdaderamente que cuando se dice a veces, tú dijiste en un momento, bueno, ya me disculpo por lo atrasadas de mis estadísticas, ¿no? Cuando hablaste de la prisión. Esa cosa que también nos persigue y que es una cosa, como decía Salvador, que se da. ¿Por qué? Porque en parte, a partir de las críticas, del desprestigio, del gasto, de la moral, de la centralidad de la discusión en las sociedades sobre moral, sobre principios, sobre la ética, todo ha quedado a la inercia de un sistema impersonal, inmenso, gigantesco, que es el que va imponiendo los usos y costumbres. Entonces, lo aceptable, lo legitimado, es eso que hace la mayoría, lo normal. Y dentro de eso que hace la mayoría, entonces, en buena parte desde la academia, es que hay una persecución, hay, no, no persecución, una especie de acoso de que tus citas tienen que ser máximo de 5 años hacia acá, ¿no? Si me metes citas de más de 5 años, te dice el director de tesis, no quiero, ¿no? Los últimos 5 años. Con esta idea de que si citas a los de los últimos 5 años, estás en la vanguardia, ¿no? Uy, que tienes revisado toda la actualidad y estás dejando fuera cosas magníficas y muchas veces mejor dichas, mejor planteadas, que lo que dicen en los últimos 5 años, ¿sabes? Sí, pero el tema de la academia es mejor dejarlo aparte. No, digo, en parte creo que de ahí viene esta cosa que nos lleva a pensar que el pensamiento de alguien de hace 100 años, pues bueno, ¿no? Está desfasado o algo así. Y lo que estoy diciendo es que de ninguna manera, ¿no? Me parece que todo lo contrario en algunos aspectos. Y luego hay otra cosa, pero ya se me fue. Entonces no sé si hay alguien más que quiera. Sí, en filosofía eso no es así, vamos. La filosofía siempre vuelve a sus clásicos y lo que tiene que hacer es, además, a veces revisar también lo que canon, ¿no? De clásicos y pensar, bueno, realmente Kant debe estar donde está y no tendremos que poner ahí también a otros clásicos a lo mejor, pero claro. En filosofía sí que no es como en otras ciencias donde son los últimos 5 años, ¿no? Sino que tratamos de acudir, ¿no? a la fuente original de algún modo, ¿no? Y parte del trabajo de los directores de tesis es que saber cuáles son esas fuentes originales para ayudar un poco a los investigadores e investigadoras a no dejarse llevar por los últimos 5 años y saber dónde está ahí el referente, ¿no? Claro. A mí me gustaría preguntarte, Noelia, si en ese proceso de construcción ya, al margen ya de lo que hemos estado hablando, pero tirando de esto de esa construcción, ¿no? que pretendía, por ejemplo, Kropotkin, de un grupo humano y una colectividad a través de esa moralidad que emana, ¿no? de la propia naturaleza, porque es cierto que, como decía el compañero que estaba hablando, ¿no? que la idea de naturaleza es una idea cultural, a fin de cuentas, ¿no? Está creada por el ser humano, la idea de naturaleza, pero es obvio también que existe algo ahí de lo que formamos parte, ¿no? Entonces, a ver, a donde quiero llegar es, enlazando con ese cambio de los valores morales que se van dando, ¿tú piensas como especialista en temas, como profesora del área de ética, además, que se puede crear una ética? O sea, ¿se puede un grupo humano, ya no digo un grupo humano como el actual, de 8.000 millones de personas, pero un grupo humano pequeño, o que fuera, se puede, y por cosas, y porque quiero tirarte la lengua respecto a algunas cuestiones, es bueno hacer eso? O sea, ¿estarían bien, ¿no? Que es la pregunta moral y ética, ¿no? ¿Estaría bien hacer eso? O sea, crear, ¿qué pasa con lo que queda fuera de esa moralidad también? ¿Hay una moralidad perfecta, construida, emane de donde sea, que no deje fuera, ¿no? Porque, vale, esta sociedad está construida de un modo que deja fuera a determinadas personas y a determinados colectivos. ¿Existe la posibilidad de crear una moral y una ética que no deje fuera a determinadas personas y colectivos? Yo creo que esa es la pregunta clave de estos una de las cuestiones clave del proyecto anarquista, ¿no? Porque incluso Kropotkin, cuando habla de la inclusión, esa es la pregunta por la posibilidad de una política que no sea biopolítica, ¿no? O sea, que organice el convivir sin imponerse sobre la vida, ¿no? O sea, que organice el convivir sin que haya una apropiación de los intereses intrínsecos al propio vivir por parte de intereses alternativos, ¿no? A esa propia vida. Y para mí ese es el meollo. ¿Es posible una política anarquista, anarge, sin poder, ¿no? Donde realmente lo que prime sea Y para mí es más una pregunta política que moral, ¿no? Es más bien, ¿de verdad es posible? Yo pienso que lo es, ¿no? Pero tenemos que articularlo todavía y tenemos que trabajar en ello mucho, ¿no? Pero, y claro, ¿qué pasaría ahí que entonces, en última instancia, con quienes no quisieran participar de ello o con quienes de algún modo acabaran siendo excluidos, pues porque él dice habría muchos menos vagos, porque el trabajo sería muy satisfactorio, entonces la gente querría trabajar verdaderamente, pero siempre podría haber alguno que tal, ¿no? Entonces a eso se les alimentaría, ¿no? Porque claro, obviamente, si todos trabajásemos en ese modelo, pues habría suficientes recursos, entonces no vamos a dejar a nadie, pero en última instancia sí que podría ser que se acabara generando ahí otra, de algún modo, una capa de marginalidad también, ¿no? No sé, eso sí es un tema que... ¿Reintroduciría ese proyecto las fronteras de alguna manera o no? ¿Y sería capaz de no reintroducir fronteras? Y sobre la ética ahí habría que distinguir entre ética y moral, ¿no? Porque la moral es el conjunto de normas, la ética es la reflexión filosófica sobre esas normas, entonces yo creo que lo que planteas es cómo hace falta crear una moral, un corpus de normas, ¿no? Yo pienso que no, ¿no? Yo pienso que no se trata de crear normas, sino de... Pero sí, no normas, pero sí, sí tenemos usos, tenemos hábitos, tenemos costumbres, entonces hay que estar constantemente revisándolos, ¿no? Y viendo a qué sirven o no, y un criterio es saber si sirven a la vida o sirven a intereses distintos de la vida misma, ¿no? Es para saber si verdaderamente están en esa línea del vivir juntos, del convivir, ¿no? En ese punto anarquista del convivir sin imponer, ¿no? Y sin poder, o sea, de la vida sin poder, ¿no? Sin poder entendido como coacción externa, etc. Ese es el tema del siguiente seminario. Sí. Esta es la segunda vuelta, pero solo si no hay otras palabras. Yo me temo que no tengo mucho tiempo, ¿eh? No, es que en relación con estas cuestiones que también sí. Habéis nombrado a lo largo de la charla el tema de la tecnología, a mí es como que se me venía a la cabeza la pregunta de, ¿es posible una ética? Que obviamente creo que Kropotkin no conocía a Gunther Anders, que a mí me gusta mucho, porque es bastante posterior. Pero cuando, bueno, Gunther Anders, para quien no lo conozca, por ejemplo, estuvo en todo el movimiento antinuclear y de hecho hizo una entrevista al piloto. Ah, bueno, no era el piloto, a uno de los miembros del equipo militar estadounidense que lanzó la bomba de Hiroshima, ¿no? Y entonces, él plantea como que a medida que la sociedad, digamos, se hace más compleja y está más mediada por la tecnología, como que la posibilidad de una posición, no sé si decir ética o moral, ahí me pierdo un poco en las categorías, como que se hace como imposible, ¿no? Una moralidad humana, dado que las consecuencias de nuestros actos ni siquiera somos capaces de imaginarlas, ¿no? Un piloto da a un botoncito y achicharra a 200.000 personas. Pero también podríamos decir, que eso no lo dice Gunther Anders, nos comemos un filete cada día y estamos provocando que no sé cuántas cientos de hectáreas en Latinoamérica estén plantadas con soja transgénica, ¿no? O sea, como que esas mediaciones son tan complejas. O sea, también pensando en esto, como que diría que Gunther Anders era muy universalista en esta afirmación. Entonces, esta experiencia es la experiencia de todo el planeta, ¿no? Estaba ahora preguntándole a la compañera Claribel, que está aquí recién llegada de Colombia, si podía como nombrar experiencias que nos han traído compañeras refugiadas de Colombia, pues de experiencias comunitarias, de agricultura ecológica impulsada por mujeres, cooperativas, etcétera. Entonces, claro, en ese contexto completamente diferente al nuestro, probablemente hay comunidades que tienen una capacidad de organizar la vida sin necesidad de esa mediación tecnológica brutal, ¿no? Entonces, quizás ahí, eso me hace preguntarme, para poder construir una ética, ¿es necesario construir a la vez una comunidad que no esté de alguna manera expoliando, que no esté expoliando o viviendo de extraer recursos de otras? Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Es posible, claro, esa es la cuestión, ¿no? Sí, es posible. Sí. No, supongo que la respuesta sería, si no, pues la respuesta alternativa esa comunidad no debería existir. Quiero decir, creo que también nuestro propio pensamiento debería de ser capaz de concebir la propia idea de que determinadas vidas no son deseables. Si conllevan inevitablemente, por ejemplo, una acción opresiva, ¿no? O, en fin, creo que también podríamos darle vueltas a eso, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta muy breve, que es si la ciencia de la que habla Kropotkin es la misma ciencia de la que hablamos en el libro. Lo digo porque, de la misma manera que algunos conceptos son, hay que traerlos en contexto, tengo la sensación de que no es lo mismo ciencia cuando Kropotkin que ciencia que hoy, ¿no? Y cuando reivindicamos la ciencia, entonces, ¿qué reivindicamos? ¿Qué era si la ciencia iba entonces incluso a contracorriente de estructuras dominantes y dónde está ahora en su mayor parte? Claro, no es que no era la misma ciencia, para nada, no, no. Y él también tiene su propio proyecto de ciencia, ya sabéis, de universidades voluntarias y libres, ¿no? Organizadas por la gente, como no universidades, sino, ¿qué dice? Como grupos, academias, ¿no? O como sociedad, como las sociedades científicos, ¿no? Pero agrupaciones, porque al final el modelo de Salva dice que mejor no hablamos de la academia, pero el modelo universitario es jerárquico todavía y es, vamos. Ahí en el Milán estamos en un edificio que fue seminario y cuartel, ¿no? Entonces eso da cuenta un poco de, aunque tratamos de reapropiarnos de la espacialidad, pero ¿no? El modelo institucional está claro, ¿no? ¿Cuál es? Entonces. Bueno, yo, sí. La ciencia del siglo XIX era muy unida a esa idea de progreso, ¿no? Práctica que nos va a permitir superar la penuria, la escasez, no sé. Y como alguien dice, ¿no? Después de Auschwitz, pues la ciencia también ha mostrado, a partir de Auschwitz, ha mostrado otras cosas, ¿no? La ciencia sirve para otras cosas y está en manos de ciertos grupos, ¿no? Principalmente, no solamente, pero principalmente. Sí, yo lo siento, pero tengo que terminar, porque...